transmitiendo una vez más para todos ustedes desde Guanajuato, Guanajuato, el programa número uno de la televisión mexicana. Esto es Cállate Podcast. Buenas noches, amiguitos, bienvenidos a este programa donde tenemos la mejor música para todos ustedes. Conmigo está Controlador. ¿Cómo estás, Controlador? Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Por qué no hacemos un programa de dos viejitos enojados? ¿No sería un éxito? Pues ya está, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Cállate Podcast en su edición número 279. Claro que sí. Saludos a toda la gente bonita que nos escucha. ¿Qué número? 279. ¿279? Sí. ¿Puedes creer que hemos estado aquí sentados 279 veces? Hemos conectado estos cables 279 veces. Con razón, no sirven. Sí. Y hemos intentado ser famosos por 279 veces. Son poquitas, ¿no? Sí, en realidad no son tantas. Y más ahora que estamos en esta, en este modelo de quincenal. Porque somos, pues ya, flojos y viejitos. Pero bueno, se le hace la lucha. Bienvenidos a todos ustedes, a los que nos escuchan en vivo, a los que nos descargan en podcast también. Muchas gracias. Saludamos a la gente que está conectada por miles y miles a nuestro servidor en mixlr.com/cállate. Saludamos a Ángela Aguilar. Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. También está nuestro amigo Conejo Feo. ¿Cómo estás, amigo Conejo Feo? Ya sabemos que no eres tan feo. Eres algo guapo. También está nuestro amigo Lalo Vázquez. Y párale de contar. Porque estoy conectado como tres veces. Y tú, y Controlador, que está ahí muchas veces. Pero bueno, gracias a todos, bienvenidos. ¡Ánimo! Como dice Ángela, nos dice que no caiga el ánimo. No, no cae. Ah, oigan, se preguntarán, ¿y dónde está esa vocecilla? Esa vocecilla feliz que nos acompaña a todos los programas. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? Chichis, narcas, No, pues nuestro amigo Manolo, el día de hoy tiene problemas técnicos. Parece que no pagó la cuenta de luz de la comisión. Lo que pasa es que con la pandemia, la ciudad decidió recortar gastos. Sí, pues sí. Entonces allá en los cinturones de miseria del sur quitaron la luz. Sí. No es necesario ahorita. Dijeron, a ver, ¿cuál es lo menos necesario en este momento para esta gran capital, esta gran metrópoli? Ah, ya, el sur, allá por donde vive Manolo. Corten. Apaguen el switch. Entonces, bueno, ahorita estamos sin Manolo. Esperemos que se reconecte en algún momento. Pero yo creo que... ¿Tú crees que alguien extrañe a Manolo? ¿Crees que tenga fans, Manolo? No, que nos digan, pero creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Mira, ya llegó Carlos de California. ¿Cómo estás, Carlos de California? Carlos de California. Oh, yeah. Porque él es de California. California, de Cali. Yeah. You know, California. Y bueno, pues así damos inicio. Ya se fue Carlos de California. ¿Mané? Ya se fue Carlos de ya California. Ya se fue. No, pues ok, bueno. Pues no sé, tenemos muchos temas de qué hablar. Muchísimos, muchísimos. Pero mira, vamos a empezar por leer los comentarios que nos han llegado. Bueno, nos llegó un comentario en iVoox. ¿Qué es iVoox? iVoox es un sitio muy importante de podcasts. ¿Ah, sí? Podcasts. Y dice, qué gran repertorio de música. Ah, pues claro que sí. Aquí la mejor música, aquí en Cállate Podcast. ¿Dónde más va a escuchar ustedes esto, esta explosión de sonidos? Miren nomás. Me siento como en una película de Woody Allen ahorita. Yo me siento en una caricatura de... como me sale el lobo que se le salen los ojos. Sí. Ese era de... como Droopy, ¿no? Algo así. Sí, creo que sí, ¿no? Era como de... no sé si era de Warner Brothers, no. No. ¿Era de otra? De... bueno, no sabemos muchos de esas caricaturas. Pero bueno, el fondo musical hoy es selección aquí del amigo controlador, que él quiso poner Big Band. Entonces, a ver cuánto nos dura el playlist. Ajá. ¿Estás contento, satisfecho? Muy contento, con la selección que he traído para ti. Muy bien. ¿Cierto sale algo de Louis Armstrong? Uy, uy, uy, yo creo que no. Pero bueno, ahorita buscamos algo. Así que bueno, gracias a nuestros amigos que nos escuchan en iVoox, que no se cuentan por muchos, pero bueno, los dos o tres que nos escuchan, saludos a iVoox. Saludos también a los que nos escuchan en iTunes y en... ¿Ese fue el comentario nada más? Sí. Muchas gracias. Qué gran repertorio de música, dice él. Gracias. Oye, algo que hace un buen que ya no decíamos, pero cayó la donación hoy de Eduardo Vázquez. Ah, que por cierto, por ahí está escuchándonos. Muchas gracias, Eduardo. ¿Y qué compramos con la donación? Pues la verdad es que fue muy oportuno porque justamente en estos días se tiene que pagar el renovar el dominio. ¿Ah, sí? Es cállate.com podcast.com. Cállatepodcast.com se tiene que pagar, o sea, no es gratis. Hay que pagarlo cada mes, entonces... Uf, apenitas cayó la donación. Gracias, Lalo. Y así como Lalo, usted también puede donar. No sea tímido, amigo, amiga. Ahorita que están de pandemia, que estamos en esta situación, pues sabemos que pues usted podría tener un poco de compasión por estos podcasters. Sí, ¿no? O sea, ese dinero que se iba a gastar en el cine, pues échelo para acá. Ya no se lo va a gastar en el cine. Ese dinero que se iba a gastar en chelas, probablemente ya no, porque ya tampoco hay chela. Aunque hoy, mira, me encontré unas ahí como medio de contrabando. No sé si sean de contrabando, pero encontré cervezas hoy. Ya saben chistoso, ¿eh? Como que ya... como que ya nomás le están rellenando con pipí de vagabundo. Sí. Pero bueno, pues es lo que hay. De verdad, donen. Yo creo que sentirían muy bonito... Que contribuyeran a una causa perdida, sin duda alguna. No les voy a pelear eso, pero bueno, pues digo, si los entretenemos una hora y media, pues qué les cuesta ahí caerse con unos 20 pesillos, 50 pesillos, lo que sea su voluntad, 300, o sea, pesillos, no se dejen, 1000 pesillos, donen a Cállate Podcast y ahora sí que cooperen para la música, ¿no? Y bueno, ese es el mensaje que quería darles a todos ustedes. Gracias a Lalo Vázquez, que ahí está en vivo, creo, ¿no? Escuchándonos. Ahí está en vivo, muchas gracias. Oye, ya llegó más gente, ahí ya está Oscar. Se actualizó el servidor. Ya, es que estaba... está Lenton, pues. También está... hola, Oscar. Abrazos. Que nos visite sí. desde la gran capital, desde, ¿no? La CDMX. Wow. De hecho, bueno, ahorita me escribieron en privado. Sí, hay un albergue, allá en la zona sur. Ajá. Donde llega gente de la CDMX. ¿Ah, sí? Sí, ahí los acogen. No, pues si es albergue y ahí los acogen, no, pues ha de estar bien contentos. Hay que ir. Suena padre ahí. Pues creo que nos están escuchando ahí en el albergue. ¿Cómo se llamará? Albergue las de las hermanas. Las... A ver, las hermanas Naricín. Saludos a las hermanas Naricín. También está llegando Akasha Astaroth. ¿Cómo estás, Akasha? Qué gusto escucharte por aquí. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Ella es de otro país, ¿no? Ah, no sé. Ella es como de... a ver, dime países así de Centroamérica, Sudamérica. Así de esos países que están allá abajo, pues. ¿Abajo del Ecuador? Sí, sí, sí. Bueno, Akasha, recuérdanos de qué país eres porque siempre se me olvida. También está Víctor FLJ. hay nuevos, ¿eh? Parece que son nuevos. Sí, no. Gente nueva que se agrega. A ver, ¿qué comentarios tenemos ahí? Tenemos a Oscar Book que dice, Oli, y muy bien. Me imagino que se refiere a lo de la acogida. Qué bueno, qué bonito. Akasha dice que es de Honduras. Honduras. Honduras. Sí, gracias. Gracias. Es Centroamérica, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí. O sea, está abajo de Chiapas, ¿no? Sí. Y Ángela Aguilar dice que de pura casualidad, que si de pura casualidad podemos invitar a los corresponsales suecos para que le mandemos un saludo porque mañana es su cumpleaños. Uy, uy, uy, uy, uy. Híjole. Híjole, hombre, eso sí están, va. Tienen COVID. Sí, ahorita están en cuarentena. Ahorita vemos, ¿eh? Sí, depende. Si se conecta el otro sueco, pues sí, cómo no, con mucho gusto. Pero digo, también una lanilla ahí de por medio, pues no estaría nada mal, ¿no? Digo, porque pues, si tú vas a un restaurante, por ejemplo, y ves a un mariachi, no llegas y le dices, oiga, pues, ay, nomás, ay, si se pudiera, ¿no? Una canción, porque es mi cumpleaños, rayita. ¿No? Sí, no. Pues, así, es una canción nomás, pues, ¿qué no, les cuesta? Aquí es ponérsela del Puebla, chavos. Exactamente. Y... todo cuesta en esta vida. Oye, nos mandaron una canción muy hermosa, ¿quieres escucharla? A ver. Gracias a nuestra amiga May Valencia. Que nos mandó esta joya de la música, que además va muy de acuerdo, muy acorde a los tiempos que vivimos. Por cierto, platíquenos cómo va usted, cómo le trata el COVID-19. Pero mira, ahí te va. Es una joya esto. Ah, mira. Nos mandaron una foto del albergue. Ahí. Nos la están pasando muy bien, ¿eh? La gente escuchando en familia, como en los viejos tiempos, cuando los abuelos se reunían ahí con todos los tíos alrededor del radio a escuchar, sí, el programa de las 9. Así es, hoy Cállate Podcast, todos reunidos alrededor de esto tan, tan padre. Sí. Queridos hermanos. Robert trae así una producción estilo Juan Gabriel en Bellas Artes, ¿eh? O sea, no. ¿Ah, sí? Sí, no, o sea, es que ese tipo de música. ¿Sabemos cómo se llama ese estilo de música? Es que no sé cómo se llama. Es Perú New Style. Pero ese, no sé si has visto que siempre es como un estilo medio campirano. Ah, sí. Así, claro. Y ahora está como. Ah, o sea, es como sinfónico. Sí, esta está como sinfónica, como. Ah, sí, tienes razón, no me había dado cuenta de eso. Sí. O sea, no está el... Sí, no, el charango y no sé qué otros instrumentos usan. Sí. Qué bonito. A ver, nos deja un mensaje al final nuestra amiga, la Tigresa del Oriente. A ver, vamos a ver qué nos dice al final. Es el mensaje para todos nuestros hermanos vecinos. México, Argentina, Bolivia, Brasil, todos los países... Honduras, señora, ¿qué le pasa? Hermoso. Me imagino yo que va a ser un concierto y luego va a cantar Un Nuevo Amanecer, que es uno de sus éxitos. No, ella está grabando desde su casa. ¿Ah, sí? Sí. Gracias a May Valencia por enviarnos este hermoso mensaje. Tú, bueno, que nos llega desde el Perú. Hermoso, muy bonito. ¿Qué haríamos sin Perú? Me pregunto yo. Debe ser un programa al puro estilo Perú. Sí, estaría padre. ¿Y cómo estás, Rafa? Yo muy bien controlador. Un buen amanecer para ti. Y a todos nuestros fans. Que en todo el mundo nos escuchan. ¿Ya? ¿Y ya? ¿Ya? Éxito número uno en Perú. Automáticamente. Saludos, saludos hasta Perú. Saludos a toda la familia que nos escucha reunida en este momento. ¿Qué más? Hay comentarios, ¿no? Hay muchos comentarios, están desatados aquí en el chat. Que se ve que no tienen con quién hablar. Sí. Pero qué bueno, gracias por estar aquí. Carlos de California nos dice que qué bonito fue nuestro programa. Ah, gracias. Y Carlos luego dice, no mamen, qué esperanza nos dan con esas rolas. Un día va a llegar la esperanza a este mundo. Sí, un día sí la vas a escuchar y vas a decir, ay, híjole, ojalá me hubiera puesto contento ese día. Ajá. El día, mira, perdón que diga esto, no me quiero poner muy, Apocalíptico, pero yo no les deseo que el día que estén en el lecho de su muerte, o sea, imagínate que lo último que te acuerdes es de una canción de la Tigresa del Oriente y pensar, híjole. O sea, por lo menos quisiera escuchar seguir aquí para escuchar a la Tigresa del Oriente. Entonces, les deseo a todos que su último recuerdo sea la Tigresa del Oriente cantando algo muy hermoso. Bien, y Carlos de California, él mismo nos dice, arriba cállate, y pregunta, ¿y todos traen su mascarilla? Sí, claro. Oh, sí. Yo traigo una de pepino ahorita. Sí, yo traigo una de sábila. No, te deja la piel. Uy. Así tersa, sí. Hermoso. Y luego están esas que te sacan así como las espinillitas. Uy, hay unas de carbón, ¿no? Activado y eso. Sí. Muy recomendables. Yo sí tengo una, por cierto. Sí, ya, por eso lo dije. No, es que si vienen aquí, están los metrosexuales y luego qué controlador. ¿Qué más? ¿Nada más? Dice Karina Liñam. Hola, Karina. Dice, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es un mensaje de amor y de optimismo para todos ustedes. Ángela Aguilar pregunta, dice, caray, ni modo, entonces, ¿de a cuánto nos toca por las felicitaciones? Por las felicitaciones al estilo sueco. ¿Cuánto crees tú que sea, un podcast famoso, exitoso como este, con unos conductores profesionalísimos, cuánto sería lo mínimo que tú crees que deberíamos cobrar, controlador? Le digo que ella ponga presión, ¿no? Sí, sí. O sea, hace cuenta... Que caiga en su conciencia. Haz de cuenta, Ángela, que estamos... No, estás tú en un club. Nosotros estamos en medio, en la pista, bailando en un tubo, en calzoncillos y en tacones. Tú saca el billete que crees que nos merecemos y nos lo dejas ahí en la tanguita. ¿Qué te parece? ¿Así? Así, somos aquí sus prostitutos auditivos. Cállate Podcast, somos sus prostitutos auditivos. Ese es nuestro nuevo eslogan. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Ay, gracias. Prostitutos de confianza. Exactamente. Oye, quería hablar de un tema muy, muy, muy triste. Ese es un poco sensible. No sé si quieras que lo. Yo creo que está bien, ¿no? Está ad hoc con la música. Sí. Lástima que no esté aquí mi amigo, el otro güey que se conecta a veces, porque pues él me ayudaría a decir que ahora maíz. Ah, ¿eso? ¿Ves? Nadie me contesta. Garnachería. Exactamente. Maíz Garnachería, tristemente, ha cerrado sus puertas al público. Muy tristemente. Controlador, explícanos qué pasó ahí. Ya fuiste víctima la primera víctima del coronavirus en esta ciudad capital. Ajá. Yo creo que fue Maíz Garnachería. ¿Y por qué no te esperabas y a que te dieran tus apoyos de nuestra 4T? No. ¿Qué? No alcanzaba. ¿No? No, no alcanzaba con los 25,000 pesitos que le van a dar a las grandes empresas. No. Yo creo que ahora que ya eres nini, ganas más de nini que de empresario, ¿no? Obvio. Bueno, pues sí, es muy triste comunicarles que Maíz Garnachería ya no existe, ya fue, nos pero perderemos regresará esas... Regresará en forma de fichas. ¿Cómo? Regresará en forma de fichas. Ah, como, muy bien. Como Alf. Perfecto. ¿Cómo que como Alf? ¿No viste ese episodio de Los Simpson? No lo vi. Lo vas a tener que ver. Híjoles, bueno. Esas referencias oscuras solo las podré escuchar aquí. Bueno, déjame ver cuánto llevamos. Mira, Lalo Vázquez. ¿Qué dice? Sí, agarró la onda. Dice, ¿pero volverá? Ah, bueno, esa es la pregunta. Seguramente llegará, regresará de surgirá de sus propias cenizas. Como el ave fénix. Exactamente. Y ahora será un restaurante internacional. Sí, de mucho una cacho. Cadena. Bueno, ok, pues vamos, no sé, vamos a la... bueno, estamos en esta serie de especiales del COVID, porque pues eso es lo que pasa en nuestra realidad, ¿no? Entonces, les hemos estado poniendo a los últimos episodios especial de COVID número 1, número 2, ese es el número 3. COVID 3. Ajá, porque pues... ¿Hasta que lleguemos al 19? Hasta el 19. Porque pues, ¿de qué más se habla en esos tiempos? De COVID. No hablas de fútbol, porque pues no hay fútbol. No. No hablas de... ¿De qué más puedes hablar? Podemos hablar de la Liga MX virtual, ¿no? Algo así, ¿no? Padrísimo, ¿no? ¿Has visto tú algo de eso? No. O sea, pero sí lo están haciendo así en serio, así de puntos y todo. Creo que sí. O nomás son ahí los... Como creo que agarraron sí, a los y ya más... perdió el Cruz Azul. Y ya perdió. Cruz Azul ya es la Cruz Azul. No, a ver, ¿no están diciendo que a lo mejor ya si se pierde la temporada le dan el campeonato al Cruz Azul? Sí, porque iba en primer lugar. Uh-huh. Eso estaría padre, ¿no? Hay como de lastimita, ¿no? Ya como así de, pues ya dénselo, porque dénselo. Pues ya a lo mejor no hay otra chance. ¿Hay algún fan del Cruz Azul? Si hay alguien, por favor, ahí en el chat, díganos, ¿qué opina usted que su equipo va a ganar un campeonato de lástima? Ya ni modo, ya ni siquiera se pudo terminar toda la temporada. Entonces, pues ya, premio de consolación para el Cruz Azul, ¿no? Yo creo que deben estar contentos, ¿no? ¿Tú crees que estarían contentos? Sí, seguro. Bueno, pues pues díganos. Ok, pues vamos con información sobre el coronavirus entonces. ¿Tienes estadísticas? ¿Cuántos muertos hay? Muchas estadísticas, hay como 1500 muertos. ¿Ya hay 1500? ¿En eso andamos ahorita? Ya hay como 150 mil casos. ¿150 mil? ¿15 mil? No sé. Búscale ahí, ¿no? Bueno, mientras aquí controlador, que es aparte de nuestro ingeniero de audio, no, también nuestro jefe de información. Mira, 1732 muertos y 17799. Estamos en el 10% de muertes. 10% de muertes. ¿Está alto, no? Yo creo que sí. Pero Andrés Manuel lo va a bajar, seguro. Ah, no, pues sí. Él va a bajar el número de muertos. Va a revivir a los que ya se murieron, probablemente. ¿Escuchaste esto de que las medidas de confinamiento y todo eso podrían durar hasta el 2022? Había escuchado que... ¿Sí? ¿Sí? No, mira, que las universidades hasta el 2021. Que universidades muy importantes de Estados Unidos hasta el 2021. Ajá, o sea... Recomendaban que las clases se reanudaran hasta entonces y que el aislamiento social quedara hasta el 2021. Ay, sí, cómo no. Bueno, dice, algunos países como Japón ya han visto una segunda ola de casos después de relajar las pautas de distanciamiento social. Y según esto, dice, de acuerdo con los investigadores de la escuela TH Chan de Harvard. ¿Qué? TH Chan. Tachachan de Harvard de Salud Pública, la vigilancia del SARS-CoV-2. ¿Cuál es ese, el CoV-2? Ah, pues el SARS, ¿verdad? Debe mantenerse ya que un resurgimiento del contagio podría ocurrir en 2024. Ajá. Y dice que... ay, no sé, que sí, que hasta el 2022 vamos a estar así, dicen algunos expertos. Pues está bien, ya. ¿Tú qué opinas? Sí, está chido, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Ya de plano? Ya podemos normalizar. O sea, que ya esto sea nuestra vida diaria. Porque yo lo que entiendo es que ya terminando mayo, vámonos, o sea, de regreso a las escuelas, de regreso a los centros comerciales, a los bares, todo va a volver a la normalidad, ¿no? Eso es lo que creo que toda la gente espera, ¿no? Aquí en México. Ya lo están haciendo en todos lados, de todos modos. ¿Qué? Ya la gente está regresando a las calles así. Ah, sí, ya la gente. O sea, hay negocios en los que están poniendo ya como medidas más estrictas, ¿no? Hay pero negocios. Todavía no hay bares. No, pero no hay bares, no, los restaurantes están cerrados y todo eso. Pero así hasta el 2022, 2 años más de esto. Está gacho, ¿no? Está bien. ¿Sí? Sí. Para bueno. Eso es un tiempo para reflexionar. Para bueno, sí, exacto. Pensar qué estamos haciendo mal. Exactamente, es un buen tiempo para reflexionar. En eso estoy de acuerdo, pero... ay, no sé, me desespera un poco. Yo creo que los que más sufren son los escuincles. Pobres escuincles, sí están pasando la gacho. Lo bueno es que aquí no hay ninguno. Yo... hace rato me estaba diciendo mi niña. Así de... papi, ya va a ser día del niño y va a ser muy triste. ¿Por qué no voy a estar con mis compañeritos? Y yo, ay, bueno, pero se pueden ver por Zoom. Voy a hacer una videollamada en Facebook. O sea, imagínate que ya nos volvimos una sociedad, una humanidad donde todo sea por Zoom, por Skype. Sí va para allá, ¿no? Sí, ¿tú crees que ya? Los niños ya no salen a jugar. ¿Ah? O sea, nomás los niños más socializan en su escuela. Y... pero pues ahora, ¿cómo vamos a procrear? O sea, ¿la humanidad se va a terminar entonces? Y los niños ya no... o sea, van a crecer y ya no van a tener interacción así... así. Ya se inventaron algo. ¿Cómo qué o qué? Palomas mensajeras. ¡Qué asco! No quiero imaginarme eso. Bueno, ahí está. Pues entonces vaya preparándose porque esto podría llegar hasta el 2022. Si no es que hasta más, ¿eh? Bolsonaro, el presidente de Brasil, que es un... sí. Uno de esos presidentes que híjole, presidente pobres de Brasil. Homólogo. Sí, pobres de Brasil, como... ¿qué presidente les tocó, no? Sí, sí, pobrecillos. Populista, sí. Esos, bravucones. Burlón. Ajá. Que ellos lo pueden todo, el coronavirus les vale madres y todo, ¿no? Bueno, pues ya dijo que no tiene caso estar en cuarentena, así de todos modos se va a contagiar el 70% de la población. Entonces, ¿para qué están ahí encerrados? Y ya, él hasta corrió, ¿no?, a su secretario de salud o una cosa así. ¿Ah, sí? Sí, porque pues el secretario de salud, pues, que me imagino que era así como un gatel, pero de allá, les decía a los brasileños, no salgas de casa, porque contagiarte de coronavirus. Coronavirus. Ajá. Y entonces el presidente dijo, no gustar eso, estoy hablando como, no sé cómo. Es como árabe. como árabe brasileño. Y lo corrió, entonces ya dice, no, ya ustedes salgan, o sea, todos se van a contagiar, así que ¿para qué le hacen? O sea, que más rápido, entre más rápido mejor. Exactamente, entre más rápido se mueran, mejor. Dijo que los muertos no eran su culpa, ¿no? Dijo que, sí. Que no le importaban los muertos. Sí, es paso. Qué padre, qué padre. Qué bueno que eso no pasa aquí. Sí, no. Oye, ¿has visto que circula una teoría de estas, ¿cómo se llaman estas teorías? ¿De conspiración? De conspiración, de que en realidad no hay coronavirus. Ah, a ver, no sé, pero... Que lo que están haciendo es que están aprovechando que no hay gente en las calles para instalar antenas 5G. Ah, la teoría de las antenas 5G. Ajá. Está padre, está genial. Espero que no sea nada más mexicana, porque yo los videos que he visto son de puro mexa. No, es una teoría ya aceptada globalmente. Está padrísima, porque lo que dicen es que van a instalar estas antenas 5G, ¿no? Ajá. Que es la siguiente tecnología después de 4G, obviamente. Sí, o sea, un internet más rapidísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego la otra parte es que luego van a venir las vacunas, ¿no? Ajá, y que te van a implantar un chip, ¿no? Entonces en las vacunas viene un microchip. Ajá. Entonces ese microchip ahora se va a conectar a través de 5G. Uh-huh. Y entonces van a controlar ya tu... sí, sí, tu mente y todo. Y que está detrás de todo esto Bill Gates. Sí, Bill Gates es el que se le ocurrió todo esto. Sí. Está, padre, ¿no? Está padrísimo. En serio, ¿Quién tiene tanta imaginación para llegar a ocurrirse una idea tan... o sea, mezclaron todo, ¿no? China, 5G, porque China ahorita está como a la cabeza de la tecnología 5G, sí, ¿no? Sí. O sea, Huawei y todas esas... ¿sí se dice así? ¿Huawei? Huawei. Eso. Ajá. Todos están detrás de 5G, o sea, son los que están encabezando la tecnología ahorita, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues... ¿cómo conectas eso con lo del coronavirus? Ah, pues las vacunas. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, te van a inyectar un microchip. Entonces, por favor, amigos, no se dejen vacunar cuando llegue la vacuna del COVID-19. Ya saben que ahí va a llegar el microchip, que se les va a implantar en los meros huevos ahí. Así ahí es la vacuna. Sí, ah. Sí, ahí. No. Es que es un microrobot. Entonces él sabe a dónde ir. Ubicando huevos. Ahí se implanta. Entonces te va a ser homosexual, además de todo. Porque aparte de todo esto, yo me imagino que están los Illuminati que quieren meter toda esta parte de la ideología de género, ¿no? ¿Has escuchado también esa otra? Claro. De que nos quieren, nos quieren hacer jotos a todos. Nos quieren implantar a todos la onda así de ser gay. Ser gay. Entonces está gacho, viene un futuro muy, muy feo. Sí, y aparte dicen que aparte que nos estamos enfermando porque el 5G es muy poderoso y te deja sin oxígeno y no sé qué. Ah, o sea, pueden... Sí, o sea, aparte te están enfermando los rayos 5G. O sea, a distancia te pueden asesinar. ¿Sí? Si eres un enemigo del Estado, por ejemplo, uh-huh. O sea, pueden mandar un comando y por 5G... Y te echan 5G. Ya, ahí vamos. Quedas. Uh-huh. Chale. Pues, si ustedes están 5G, pues... Vayan y busquen a alguien. Qué feo estar 5G. Sí. Muy feo estar 5G en esta pandemia. Sí, la verdad. Bueno, yo creo que ya es hora de. Ah, sí, ya me estaría regañando aquí, Manolo. No, ya no se ha comunicado. No se ha comunicado. Híjole, hombre, qué triste. A ver, amigo, pues a ver si ya pones un corte, ¿no? Por cierto, Manolo está como muy histérico con el asunto, ¿no? Sí. O sea, todo el día está quejándose y que no salgan de su casa y todo. Sí, está como mamá regañando. Muy bonito, pues allá hay otro muertito. Es por su culpa, ¿eh? Es por su culpa de todos. Sí. Es culpa suya. Su culpa suya de ustedes. Bueno, cuéntenos cómo les va a ustedes de confinamiento. Veo ya varios comentarios que dicen. Uciel Escobedo Almaraz, ¿no lo conocen? Uciel Escobedo, no, él es nuevo, ¿eh? Pero es nuevo y dice, vengo de varios medios y ya el COVID me estresa. Entonces ya que no quiere que hablemos de COVID. No, pues disculpe usted, señor. Por eso es un especial de COVID. Dice, Tiranosaurio Lex, ya llegó, dice, hola, Cherries. Hola, Cherry. Y ya de por sí no procrean en esta generación y lo de la paloma ya lo había inventado Dios. Estamos hablando de esta generación ya no iba a procrear. Bueno, sí, pero eso sí fue un invento exclusivo de Dios, o sea, no creo que lo quiera compartir, ¿no? No. O sea, nomás Dios se pudo salir con el truco de la paloma. Pues es que es Dios. Pero yo, no, bueno, vamos a ver. Carlos de California dice, ¿les llegó la donación? Pues a mí no me ha llegado nada, Carlos, no sé si quieres volverla a intentar. Y Víctor FLJ dice, hablen de los videos de ovnis. Videos de ovnis, sí, ya viene ese tema, ya viene, no se desesperen. Uciel dice también, la E-Liga está chida, más con las narraciones de Azteca. Ah, o sea, hasta ellos están narrando y todo. Chale. O sea, me imagino Luis García el doctor Martinoli. Ajá, dice... No, el doctor Luis García, ¿no? Y el Martinoli es otro. Ajá, no sé si la mexicana fue la primera, pero ya se realizan torneos hasta de golf y de... ¿Y de qué? Yo creo que tenis virtual. Ah, tenis virtual. Ah, ok. Bueno, pues... Y ya imagínate que se terminaran ya los deportes reales. Y ya puro eSports. Ajá. Estaría chido, ¿no? Sí. Pues a mí no me importa. A mí la verdad también me importa. Es lo mismo. Tres. Bueno, vamos a un corte. ¿Qué tipo de corte? Y hablando de coronavirus y siguiendo en el tema. Uh-huh. Porque hemos estado poniendo cortes musicales acorde a... O sea, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este tema que les voy a poner, sin duda va a pasar como uno de los himnos de esta cuarentena del COVID-19. ¿Por qué estás hablando como Andrés Manuel? ¿Ya te pusieron el 5G o qué? ¿Te pusieron el 4T? Vamos a escuchar este tema. Está muy bonito. Cuando yo estaba allá en Tabasco. Ahí se escuchaba mucho esta música, ahí lo escuchábamos. Ahí con el Chocoflán estábamos. Nada más déjame encontrarla y no, con mucho gusto se las pongo. Cortes. Ahí está. Escuchen eso y ahorita regresando lo platicamos, nos ponemos en grupos de 5 y mientras vayan analizándolo. Esto es Cállate Podcast, ya regresamos, amigos, no se vayan. Sigue la aquí la diversión. Sí. Ay, joder. De podcast. Si no te gusta, pues chúpanos las bolas. Chúpanos las bolas. Bolas, bolas, bolas. Chúpanos las bolas. Oh yeah, baby. Ya regresamos. ¿Te acuerdas de esta banda de los 90s? ¿Esa? listen attentively. I mean about future calamity. Los Squirrel Nut Zippers. Que se hicieron muy, muy famosos allá en los allá finales. Salieron muchas películas ese tipo de esa banda, yo creo, ¿no? Sí, no sé, yo creo que sí. Bueno, pues ahí escuchamos de ¿te gustó el corte musical? Claro, estuvo buenísimo. Sentí como que me cargaba el negro. Escuchamos este éxito, pues yo creo que medio inesperado, pues sobre todo para el artista. Se llama Tony Iggy o Iggy, no sé cómo se llame. Bichetón y Tony Iggy. Sí. Iggy. La rola es de este Tony Iggy o Iggy, que es un DJ ruso. Y él es un mix de una banda que se llama Biston o no sé cómo. Bicetone. Ah, rusos. No, esos son suecos, me parece. Cómo extraño. Recuerdo muchas cosas. Quiero aprovechar ahora el controller. Porque aparentemente ya. Nuestro amigo Manoler no podrá conectarse porque él tener problemas con la ecología el día de hoy. El querer... El regresar al Valhalla. Ah, ya regresó. No, oscuro como su alma. Oh, ya. Pero nosotros querer decir un importante mensaje el día ya. De hoy. Queremos saludar a nuestra amiga Ángela Aguilar. Aguilar. Querer desearle un feliz cumpleaños a ella. ¿Sí era su cumpleaños? Ya es su cumpleaños. ¿Se va a casar o qué? No, su cumpleaños. Ah, entonces desde aquí nosotros chocar nuestros cráneos. Nos rindamos con cráneo. Con cráneo adentro con lleno con vodka y con sangre de guerreros. Caídos en el Valhalla. ¿Cómo era? El Valhalla. Salud por nuestra amiga Ángela. Y nosotros querer decirle que ella poder llegar lejos como nuestra amiga Greta Thunberg. Oh, sí. Si ella querer. Y cuidar animalitos también, si no. Ya tener problemas con suecos. Usaremos su cráneo. Usaremos su cráneo en el siguiente cumpleaños. Gracias. Eso fue todo. Ya, vámonos. Gracias. Ahí estás. Felicitación por nuestra amiga Ángela. Que yo creo que no donó nada. Oye, hablando de donaciones, sí cayó la donación de nuestro amigo Carlos de California. Muchas gracias. Wow. Sí, se me salió la lagrimita aquí en vivo. Así. Ay, no puede ser. Qué bonito, hombre. Se siente bien padre que te den dinero, ¿no? Por nomás estar aquí haciendo, diciendo pendejadas. Muchas gracias a Carlos de California, que yo creo que... O sea, llegó con todo este güey así. No, sí, hoy dijo... Hoy me estreno. Que dijo, Eduardo Vázquez, hazte para allá. Permisito. Con permiso. Ahí está, ¿qué les cuesta, muchachos? Apoyen este programa y hagan feliz a dos podcasters que son muy pobres. A lo mejor tuvieron lástima porque ya murió Maíz. Sí, ¿eh? Entonces eso es para la dirección de Maíz. Sí, sí. Sí, para la mesa directiva de Maíz. Gracias, sí, gracias, Carlos. Ahorita pido la transferencia. Bueno, dice Ángela, un brindis de cráneo de regreso. Oh, gracias, Ángela. Dice, mañana llega la donación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, así le dijeron a mi abuelita también. Tiranosaurio Lex dice, música de rascacolitas para no perder la costumbre. Güey, tenía que ver con el COVID. Ah, bueno, sí, íbamos a hablar de eso. Entonces, resulta que es una canción de un ruso. Y pues obviamente ya todos sabemos que se hizo popular por un meme. Por el meme de los negros. Está muy bueno. Y es que yo creo que es el meme más ¿cómo se puede decir? Representativo, ¿no? De la sí, pero no quiere decir eso, sino que es muy poco políticamente correcto. Sí, cero políticamente correcto. Y pero qué risa me da, de verdad, qué risa me da ver. O sea, pero es que ¿a quién se le ocurrió? Resulta que estos negros que bailan, estos, ¿cómo se les puede decir? ¿Enterradores? Sí. Sí, ¿no? Cortejadores fúnebres. Ajá, eso. Pues agarran al muertito, ¿no? En su ataúd y se ponen a bailar. Ajá. Pues como negros, porque pues los negros, pues lo que saben hacer muy bien es bailar. ¿Estarán jodidos? ¿Estarán en la pobreza total? pero sí son buenos para bailar, la verdad. Sí, son un grupo de, bueno, se estila en Ghana. Exacto. Hacer este tipo de cosas, pero bueno, yo leí o escuché por ahí que no necesariamente tienen que estar jodidos, o sea, pagaban mínimo $1,000 por el bailecito, o sea. ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, y entre más relajo haya, el muertito se va más contento. Ah, oye, entonces, es que, de hecho, estaba pensando, o sea, después de estar viendo varios de estos videos, porque, por ejemplo, es que hay unos muy buenos. Ya ves que está ahora, por ejemplo, el asunto de Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, que no sabemos si se murió o no se murió, si está en estado vegetativo, si no sabemos nada, pero la sospecha es de que se murió. Ajá. Por una mala, una operación del corazón, ¿no? Ajá, que al parecer salió mal. Y entonces todos los memes que tenían que ver con Kim Jong-un viendo hacia la ventana y ahí están los negros ahí viéndolo. Es un meme hermoso, o sea, de verdad. Es épico. Está muy... Es épico. Es épico. Pero ¿a quién se le ocurrió combinar las imágenes de estos enterradores con esta canción en particular? Se ve muy chistoso, o sea, es como un contraste muy padre. Y las imágenes creo que son de un documental de la BBC. ¿Ah, sí? Sobre Ghana, supongo. A lo mejor Ghana no es tan pobre, porque hay varios países, como dos o tres países en África que están bien. Uh-huh. Y todos los demás están bien fregados. Pero Ghana tal vez sea un país así como México, ¿no? No sé. Yo creo. Pero bueno, buenísimo el meme de los negros. ¿A usted le gustaría que lo enterraran unos negros? ¿Te gustaría que te enterraran unos negros? ¿Enterraran unos negros? Sí. Híjole. Uno. Para que no me cuenten. No, ¿sabes qué? Que yo estaba pensando, cuando estaba viendo uno de estos memes, que a mí sí me gustaría que me hicieran así mi ¿tu funeral? Mi funeral. Lo que pasa es que a lo mejor, bueno, esto suena raro, pero... Pues también aquí, ¿no? Que llevan a la banda o al mariachi o al norteño a los funerales. Yo creo que en otros países Andes, ¿qué pedo con estos güeyes? ¿Qué es eso? Ajá. Poca seriedad, ¿no? Sí. Es lo que hacen en Ghana. Ajá. No, es que aquí nadie carga al muerto, ¿no? ¿Por qué no? ¿No sería un buen... un buen negocio? ¿Cargar muertos? Sí, cargar muertos y bailar. ¿Mm? No. Vamos a emprenderlo. Pues sí, ¿no? Digo, tú perdiste tu negocio. Uh-huh. Yo estoy buscando en qué invertir. Uh-huh. Porque tengo mucho dinero para invertir. Sí. Y ahorita con lo que nos depositaron. Entonces lo hacemos redondo, mira. Hacemos quesadillas en el velorio. Y cargamos al muerto. No, es que qué música le vamos a poner. Bueno, eso es lo que hay que ver. O sea, puede ser una buena cumbia, ¿no? Aquí las cumbias pues, son populares. ¿No? Oye, ¿sabes qué me recuerda a este meme un poquito? ¿Te acuerdas? No sé si todavía lo hagan, pero en los 90s que íbamos a alguna boda de algún familiar, que de repente se ponía así súper lúgubre, que cargaban al novio entre todos los padrinos y los amigos y le ponían una marcha así. Sí, sí, sí, la marcha fúnebre. Y lo aventaban y le prendían fuego. Se parece a eso, ¿no? Sí, un poquito, ¿eh? A ver. Solo que el otro está muerto, afortunadamente. Y el que se va a casar, pues no. Sigue vivo. A ver, ¿será esta? Sí. Ay, ay, ay. No es esta. ¿Esa? No. Sí, se escucha fúnebre. Sí, pero esta es de Chopin, esta es más. Híjole, es como de los. Esta es la banda del maestro Luciano Jiménez. Ay, ay, ay. Es como un entierro en Oaxaca, ¿no? Sí. Qué triste, ¿no? Imagínate que te entierren con esto. ¿Con esto? No que te la entierren, que te entierren. O sea, a mí sí que me entierren con esto, ¿eh? Que no me corten nada. Es esa, ¿no? Esa suena más, ¿no? Bueno, ¿todavía hacen eso en las bodas? No sé, hace mucho que no voy a una boda, afortunadamente. Que le quitaban los zapatos al novio. Zapatos, y luego lo aventaban. ¡Qué horrible! ¡Qué feas son las bodas, por favor! No me inviten a una boda. Son una cosa más horrible. Sí, es esta. Entonces, imagínate, a ver, negocios, ¿cómo se llamarían? Entierros, cállate. Entonces ponemos este. Cállate, te la entierra. Así es, cállate, te entierra tu muertito. Cansado de esos entierros aburridos. Lúgubres. Sin chiste. Grises. Donde llega el tío a contar sus chistes malos. Donde la tía llora y se desmaya. Así es. No busque más entierros. Cállate, te la entierra. Te entierra a tu muertita. Te entierra a tu muertito. Al mero estilo Cállate Podcast. ¿Quién es eso? ¡Aguanta! Vamos donde lo sé, hasta donde esté allá arriba. Así es, personalizamos su entierro. A ver, doña Cuquita, báilele. Allá en el cielo, en el infierno, donde esté, nos aventamos buenos chistes. Así es, entierros, cállate. Sí, está el chido, ¿no? O sea, podemos llevar así un güey de esos que andan en zancos, que así entregando globitos en forma de crucecita o de moñito negro. Ándale, sí, sí. Estaría sí, chido. Sí. Que la gente se lo ponga en la cabeza así, el moñito negro. Y baile. Así es, tenemos Manolo contando sus historias. Reúne a todos sus niños para que Manolo le cuente sus historias increíbles. Y ya contratamos a Ángela, a Karina Liñán y pues, que sea acá el espectáculo del medio tiempo, ¿no? Así está con, chido, la verdad, está... con minifaldas y todo para el entretenimiento para los señores que se aburren en el Rosario. Ahí está, bueno, pues es una idea nomás, ¿no? Ya te dice Lalo Vázquez, podrían aventar un ramo para ver quién sigue de caer. Ah, es... Una corona. Sí. De las coronas que llevan así de... Recuerdo de los alumnos de la primaria 6. Esa la aventamos para atrás y al que le caiga. Si no se muere en ese momento, se va a morir pronto. Oye, ¿por qué en todos los velorios siempre hay una corona que dice, recuerdo del sindicato número 34 de maestros? Siempre, sí, ¿por qué? No sé, ese sindicato es muy poderoso. Pues es que en toda familia hay un maestro, ¿no? Bueno, sí, tiene razón. Siempre hay un maestro. Bueno, ya déjeme regresarme a mis, no sé qué piensan ustedes de la idea. Puede ser. Oh, yeah. Puede ser con jazz también. Sí. Sí. Improvisando. ¿Se siente usted muy fifí? Entierros, cállate, tiene lo que usted se merece. Entierros de alto pedorraje. ¿No le gusta a usted la cumbia o esos ritmos para gente de la 4T? Tenemos su jazz para usted, claro que sí. Le bailamos a tape y todo, ¿no? Con el muertito en la hombro. Bueno, ya está, pues ya. Sí tiene futuro, ¿eh? O sea, ya hay para dónde hacerse. Bueno, yo nada más estoy diciendo, es, sí. Se me ocurrió así. Se me ocurrió. Para que vean que somos creativos aquí. Oye, ya llegó más gente a escucharnos. Y está Queen Anne. Debe ser nueva. Hola, ¿qué tal? Queen Anne. El Club del Dodo. ¿Cómo estás, Club del Dodo? Sí, no, pues se ve que. Está Maruja del Carmen, dice, están bien idiotos, pero son divertidos. Ah, no, pues gracias, ¿eh? Qué amable. Híjoles. Lo tomaremos como un cumplido. Sí. Oye, ¿viste que se. ¿Ya viste quién tiene coronavirus? No. Ay. Perdón. Nuestra querida secretaria de la Función Pública. Ah, claro. La señora Irma Heréndira Sandoval. Así es, nuestra primera. Nuestra primera alta funcionaria de la 4T que tiene COVID. Que lo tenían como en secreto, ¿no? Sí, lo ocultaron un ratito. Pero como que alguien filtró la información. ¿Cómo suele pasar? Pero ¿te acuerdas lo que estábamos haciendo hace uno o dos programas? Que aguas donde se empiezan a infectar los de la 4T. No la arman. ¿Por qué? Nos van a tener que llamar a los entierros. Cállate. Sí, ya andan viendo a los negritos, los de la 4T. Sí, oye, ves que, o sea, todavía Irma Eréndira se ve que está saludable. Joven, pues, ¿no? Está joven. Guapa, muy guapa. Pero donde le dé al de Espriu. A Espriu. Sí. Al de la Comisión Federal, ¿cómo se llama? Barlet. Barlet, de este ángel canonizado por la 4T. Ni mencionarlo, ni siquiera decirlo. Perdón porque se me ocurrió esa idea. Que se te haga el. Dios no lo quiera. No, por favor. Entonces, aguas, porque ya está llegando el cuídense, virus. Cuídense en la 4T. Cuídense, hombre. Sus tecitos, su caldo. ¿Qué dijo el idiota el gran gobernador de Puebla? Que con un mole, ¿no? Con un molito, sí. Con mole se quita. Sí, porque los pobres no les da. Oye, ¿qué está pasando con cerveza, eh? Sí es cierto que se está. Ya, sí dejaron de producir, ¿no? Dejaron de producir como una semana, ¿no? Y luego ya les dieron permiso de reproducir. De reproducirse. De reproducir, ajá. Pero luego ya después no, ¿no? Pues no sé. Corona está haciendo agua. Ah, explícame eso, ¿qué? ¿Cómo está eso? ¿Agua para qué? Está botellando agua para hospitales. Ah, o sea, ¿no la está vendiendo? No, no la está vendiendo. Ah, está, bueno, menos está mal. Está dando agua a los hospitales en botellas de Corona. Ah. De las botellas. Para que los enfermos por lo menos piensen que están pisteando. Que están pisteando. ¡Pásame el respirador! Oye, hablando de eso. Oye, tengo un audio muy triste, güey. No sé si quieres que te lo ponga. Por favor. Bueno, no sé si es triste o es optimista. Ya usted allá en casita juzgará. Pero es un audio que nos llega desde allá, desde la madre patria, hombre. Que pues allá tienen también sus cosas que decir. Y bueno, vamos a escuchar esto, hombre. Hola, buenas tardes. Me dirijo a vosotros porque hoy me he enterado que en una autonomía de España habían decidido el que a las personas mayores de 80 años no se le pusieran respiradores, es decir, que se les dejara morir. Bien, yo ya, bueno, sabéis quién soy, me llamo Moncho Borrajo, tengo 70 años. ¡Hombre, por supuesto que sabemos quién es Moncho Borrajo! ¡Moncho, cómo está, hombre! ¿Qué dice allá la madre patria, hombre? 71. Escribo, pinto, y sobre todo cuando subo a un escenario consigo que durante 2 horas o más, depende cómo me encuentre, la gente se ríe, disfruta y se olvida de sus problemas. Sí, hombre, Moncho, ¿cómo olvidar esas noches de, hombre, de tanta diversión que nos has dado? De farra. Hombre, ah. Sí, de verdad. De verdad. Yo me pregunto, todos esos carpinteros, fontaneros, ebanistas, abogados, médicos que superan los 65 años, ¿tienen que morirse también ya? Bueno, Moncho, pues como te digo esto, hombre, que difícil que me lo preguntes así, hombre, pero caray, hombre. Bueno, no sé qué decir. Y no solamente los que todavía hacemos cosas, sino todos esos otros que han vivido toda la vida trabajando para que los demás vivieran mejor. ¿También tienen que morirse porque son mayores? Bueno, Moncho, hombre, joder. Bueno, pues, algún día tenían que morirse, de todo modo, hombre. ¿Qué más da que sea más pronto que después, hombre? Posiblemente, muchos de los mayores, en el tiempo que nos quede de vida, vamos a hacer mucho más, pero mucho más, que otros en toda su vida. Bueno, Moncho, también así que diga tú que te queda mucho por hacer, tampoco, bueno, no exageréis, hombre. Todos esos ninis, nonos, nunos, o como queráis llamarle, que no aportan absolutamente nada a la sociedad. Hombre, Moncho, no, tampoco te pongáis así, que aquí está controlado, se puede ofender, hombre, que no tiene la culpa de que el carnachería haya fracasado, hombre. Que viven a cuenta de otros mayores, curiosamente. No es que no haya trabajo, no lo buscan, otros sí. Otros lo buscan y luchan por tenerlo. Pero no me refiero a esos. Me refiero a los que pierden el culo por ir a una discoteca, por follar, no por amar. No, eso es otra cosa. Hombre, hombre, Moncho, tranquilo. Estas palabras aquí, no, hombre. ¿Tú amas o nomás folla? Yo no hago ninguna, yo estoy 5G. Esa gente que se deja influenciar por influencers que no aportan absolutamente nada. los mayores. Hombre, Moncho, tampoco te pongáis así con nosotros, que cállate porque somos influencers, pero... hombre, tenemos nuestra parte en la sociedad también. Tengamos algo que esos que quieren que muramos no tienen. Experiencia y vida. ¿De verdad crees que a los 30 años vas a saber lo mismo que yo? ¿O que tu padre? ¿O que tu abuelo? No, no lo creo. ¡Ole, Moncho! ¡Hombre, Moncho! ¡Ole! ¡Hombre, dale, Moncho! ¡Ole, ole! ¡Ay, ay, mi madre! Que soy un anciano, pero no me maten. Siento que estoy escuchando a... Que estoy viendo... Marcelino Panivino. ¿Cómo estás, Marcelino? Hombre, Marcelino. No pierdas el culo por cosas que no deberías perderlo. No, hombre, que no tienes que follar. Tienes que amar. Bueno, ahí está nuestro querido amigo Moncho Potrillo, como se llame. Un representante del... Pues ya de lo que llamamos en estos tiempos de coronavirus, el... ¿cómo lo llamamos? El grupo... Vulnerable. Vulnerable, ¿no? Defendiendo a lo suyo. Pues, hombre, que pues sí, que hombre. Entonces, no, nada más que no me convence mucho su... Digo, entiendo que esté preocupado y que le parezca injusto que a un anciano le quiten el respirador para dárselo a un nini, ¿no? O noni. O noni, o nuno, como le llamen, hombre. Como sea que cojones le digan eso. Pero no me convence mucho su argumento de esto de... Nosotros tenemos mucha experiencia. ¿Tú qué experiencia tienes? De 30 años. Entonces muérete tú. Yo porque yo tengo toda la experiencia. Tú eres un nini ahí que no sabe nada. ¿Te parece que es un argumento con el que... O sea... Si tiene tanta experiencia, ¿por qué no se hace su propio respirador? ¡Moncho! Sí, si tiene tanta experiencia, ¿por qué te dio el coronavirus, hombre? Que ya debiste haberlo ahí evitado, ¿o no? Pero esto me hizo pensar que, bueno, sí es cierto, o sea, al menos lo que se sabe es que, pues en los hospitales, si están saturados y no hay suficientes respiradores, pues sí le van a dar el respirador a una persona más joven y al viejito pues lo van a dejar morir. Que esas ya son las disposiciones de la fase 4 o 5 de la pandemia. Pero... Digo, entiendo su punto y estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué me van a matar a mí? ¿Me van a dejar morir a mí, que soy más anciano? No más por ser anciano. Entonces, ¿qué te parece unos juegos del coronavirus? ¿Cómo los...? Ajá, está padre, está padre. Juegos del coronavirus. Ahí está la nueva idea de Cállate Podcast. Ahí déjame poner unos... sí, ¿como una ruletilla? No. Vamos, como una... ¿Te acuerdas de aquel programa justamente español? El juego de la oca. Bonita palabra. Digamos que está un hospital en una situación en la que ya no se dan abasto, ¿no? Hay una población de infectados jóvenes y otros ancianos. Pues, güey, ponlos a competir. O sea, que se ganen su respirador. ¿Cuál es el gran premio del juego de la oca? ¡Un respirador! ¡Claro que sí! ¡Bonito palabra! Entonces, pues, los pones a hacer diferentes cosas, a ver quién aguanta más la respiración, por ejemplo. Ah, oh, no puede ser. No puede ser. Aquí está. Lo hemos estado esperando por tanto tiempo. Habla, güey. Míralo. Pendejo. Puto. Perdón, tenemos aquí en la línea a nuestro corresponsal allá en el sur de la capital. Güey. Ay, ay, ay. Es lo que me temía, que hablara a medio programa y hay que ahora. O sea, también que íbamos, ¿no? Y no, tiene que hablar el señor a la hora que se le da su gana. Hola. Mientras los dejamos con esta selección musical para todos ustedes, claro que sí. Esto es Lee Morgan con The Sidewinder. Música fresca, música para sus oídos. Música para sus funerales, fifís. Thank you. escuchas ese saxofón, controlador. Oye, nada más. Se desgarra el alma. El contrapunto ahí se escucha, ¿no? Ay, ay, bueno, lo que este tarado, digo, nuestro querido colaborador Manolo logra comunicarse. Déjame ir leyendo algunos comentarios. Dice Ángel Aguilar, un brindis de cráneo de regreso. Gracias, creo que ya lo había mencionado. Lalo Vázquez dice, el sindicato es el equivalente mexicano del Hail Hydra. No entendí nada. ¿Cuál sindicato? ¿Hablamos de sindicatos? Sí, del... Ah, de los corona. Sindicatos de maestros, que sí, siempre sí están en todos los centros. El sindicato 54 de maestros, presente en todos los funerales. Maruja del Carmen dice, muy sin ganas su comentario, ¿eh? Uy, o sea, perdón. Daniel Huerta Santoyo ya está con nosotros. ¿Cómo estás, querido amigo Daniel? Ahora este güey me está hablando a mí. ¿Para qué me hablas a mí? A ver, ahí va, pues, a ver. Bueno. Amigo. ¿Qué hubo? ¿Sí me escuchas o qué? No. A ver, güey, ¿por qué me hablas a mí? Yo no soy... Yo, o sea, tienes que hablarle a la otra cuenta, güey, porque... Pues sí le estoy hablando a Fernando, pero pues no... Ya te contestamos, no te escuchas, no es nuestra culpa, güey. ¿Tienes algún problema? ¿Y por qué ahorita sí me escuchas? Pues porque me estás hablando a mí, pero ya no... Ya, o sea, no vas a escuchar a controlador si él te habla. Y has quitado sí, toda la música, hombre. Saluda a tu público que te aclama. Me aclaman, todos me han de aclamar, seguramente. Sí, ¿no? Te extrañamos sí, mucho. Me imagino. Uf, que sí. Estábamos consternadísimos, güey, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no, no. Déjame marcarle, pues. El problema es que aquí no te puedo contestar, o sea, discúlpame, ¿eh? Ok, no me puedes atender por aquí. No, no, no, pero tú interrumpe el programa, no, no, no te preocupes. Pues no importa que yo no escuche la música, no importa. Sí, pero no escuchas a controlador. ¿No me escuchas? Y no, o sea, el problema no es que no escuches tú la música. El problema es que ya nadie escucha la música, nada más porque tú, que eres eres un egoísta, quieres salir en el programa, ¿no? Entonces, ahí está, el nuevo programa. ¿Puedo poner música? Cállate podcast, sin música, para que solamente escuchen a Manolo, porque eso es lo que todos quieren escuchar, ¿no? Seguramente. ¿Les puedo poner música desde mi celular? Sí, pero controlador no te escucha. Y tú no lo escuchas a él. Música, ahí está. Ah, pues enlazo yo la llamada. No te preocupes. A ver, bueno. Un controlador. En este momento, Manolo. Déjame marcarle a Fernando, pues. ¿A quién, perdón? A Fernando. Uy. Otra persona. Oye, no, aquí no, no, no descubras la identidad secreta de controlador, güey. ¿Qué te pasa? Yo no dije nada, güey. A ver, háblale a él, por favor, ¿no? Le hablo. Y déjame seguir haciendo un programa. Digo, o sea, no es que como que estemos aquí a nivel nacional e internacional transmitiendo un programa importantísimo, ¿no? No. Me comunico. Ándale. Ándale, buenas noches, ¿eh? Dale, bye. Que esté muy bien, sí, hasta luego. Sí, Ni modo, lo siento, es lo que hay, pues, es lo que pasa cuando estamos en este programa en vivo. A ver. Hola. Bueno, empiezo a pensar que es tu culpa, controlador, y no la de Manolo. ¿Pero por qué? ¿No es la laptop o algo? Ven, por eso necesitamos que donen. O sea, no es mala onda, pues. O sea, sí puede sonar patético que les estemos rogando por dinero. Pero este tipo de problemas no los tendríamos si tuviéramos un buen equipo de audio. ¿Lo escuchas, güey? O sea, él no nos escucha ni nosotros a él, ¿verdad? Él sí nos escucha. ¿Él sí nos escucha? Dice que sí. Ajá, dice que sí escucha, pero nosotros no lo escuchamos a él. Híjole, ¿y de verdad necesitamos escucharlo a él? Yo creo que no. Híjole, güey, aparte parece... ¿Qué onda? No, estás como en Honduras, güey, no mames. Oye, ¿qué te pasa? O sea, en un país muy padre, muy bonito como Honduras, quieres decir, ¿no? Claro, perdón, Guatemala quise decir. Es que sí, sí, pareces como... Manolo parece como un ¿cómo se llaman estos vándalos de Mara. Pareces Mara, güey. Qué pedo, güey. O sea, Manolo sí nos escucha, pero no lo escuchamos a él. No sabemos por qué. Dios santo. Bueno, dice Lalo Vázquez, hablando de mensajes tristes, un saludo hasta el siguiente nivel al señor Gus Rodríguez. Sí, ya hablamos de eso. Sí, Gus Rodríguez, ¿no? De que falleció. Ajá. Así es, bueno, saludos a Gus Rodríguez. Oye, ¿que viste que su hijo publicó un audio de él? No. Así es, un lecho de muerte. No. Tristísimo. ¿En serio, Gus Rodríguez? Sí, diciendo... Entonces, a todos mis fans, sean felices y... No manches. Sí, una cosa así que sí es... Ay, güey, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, ok. Dice... Daniel Huerta, buenas noches a todos, tarde, pero sí, pero así andamos sin COVID. Bueno, es lo que tú piensas, Daniel Huerta, ¿no? Porque podría tener el COVID. Podría estar infectado del COVID. Y bueno, pues... En 15 días nos diga si sigue así. A ver, en 15 días. Fíjate que a mí esto del COVID, si una cosa buena podemos sacar o nos trajo, es el regreso de un personaje... De la... Oye, ya sé a qué te refieres. Sí, sí, sí. Ya. La comedia mexicana. Qué bonito, ¿eh? O sea, por supuesto estás hablando del Wii Wii, supongo. Claro, de Andrés Bustamante. Híjole, qué cosa tan chida. Ay, ahí va otra vez. A ver. Mira, sale audio de aquí. Sí, aquí está todo bien. Y él nos escucha. A ver. Entonces ¿de quién es la culpa? ¿Contestó o qué? No, pues seguimos sin escuchar a este individuo. ¡Qué caray, hombre! Amigo. ¡Ahí está! ¡Dios existe! Hola, hola, hola. Hola, amigo, ¿nos escuchas? Wey. Bueno, soy Manolo. Ah, hola Manolo, ¿cómo estás? Pues ven aquí, amigo, pero es canavial. Ah, hombre, Manolo, no te preocupes. Te estábamos esperando. Oye, ¿por qué estás tan güey? Ya sabes, amigo. Oye, cuéntanos tu experiencia del helicóptero. ¿No te acuerdas de cuando te subiste en helicóptero y la Armada de México te rescató de un... No, pinche Manolo tiene unas experiencias. La verdad es que sí. Sí lo extrañamos, hombre. Güey. Manolo. Estás arruinando el programa. La gente se va, se está yendo. No se vayan. No se vayan, de verdad, ahorita. No me escucho cómo está llorando. Está a ver. Bueno, en lo que ese güey llega, a ver, vamos a ver. Nuevamente, transmitiendo aquí desde la casa del Dr. Chunga. Oigan ustedes, ¿han oído hablar de esto que se llama el estornudo de etiqueta? Que es para proteger a los demás cuando vamos a estornudar de las gotículas que salen cuando estornudamos. ¡Ay, güey! ¡No! Bueno, ya saben ustedes, es que cuando estornudas, te pones el codo, ¿verdad? Pues para que no salga esto. ¿Pero qué pasa si vienes cargando unos paquetes? ¡Ah! Por esa razón, hemos creado el sistema proporcionador... ¡No! ...del bloqueo del estornudo. O mejor conocido, con menos palabras, como el... ¡Ah! ¡Chunga! ¡No! De verdad, no. O sea, si usted no creció en los 80s, es muy difícil que entienda usted el sentimiento que te provoca escuchar al Dr. Chunga. O en los 90s, pues, que todavía el Dr. Chunga era popular. Pero yo me acuerdo en los 80s había uno de los primeros programas, porque el Wiri Wiri tuvo varios programas. Había uno que se llamaba Sin Tornillos. ¿Ah, sí? Luego el Wiri Wiri. Ajá. Creo que esos fueron los dos que tuvo. Y yo siendo un chamaquillo ahí, un imberbe proto podcaster, ver al doctor Chunga, güey, ver a Ponchito, era una cosa espectacular. O sea, el tipo es siendo completamente A ver. Bueno. Vamos a escuchar este cuate. Bueno, Manolo. Güey. ¿Qué? Ay. ¿Escuchas bien, güey? Sí, sí los escucho. Es tu internet, güey. No de internet. No mames, güey. Es que, chale, güey. O sea, ¿por qué no nos conseguimos ya otros colaboradores? O ya mejor no, sin colaboradores ya. Mm-hmm. Cállate, podcast. Que el público diga. ¿Qué? O sea, pues yo creo que ellos pueden decidir, ¿no? Mm-hmm. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Pues aquí con el susto que no había luz en toda la zona sur. Híjole, no, de verdad, qué impresionante, ¿eh? O sea, aparte del susto de vivir ahí, güey, todavía les asustan les quitándoles la luz. Así es. Bueno, amigo, nos da muchísimo gusto que estés aquí ya por fin con nosotros. Saluda a tu público, por favor. Hola, querido público. Saludos a todos los que nos escuchan y que están esperando este programa nada más por saludarme a mí. Sí. Uf. Uy. Me imagino que sí. Uy. Uy. Oye, saludos. Quiero saludar a una de nuestras fanáticas. Luego, ahí vas de pinche sí, rabo verde, cabrón. A ver. Que seguramente está escuchando el programa, se llama Ángel Aguilar. Ella. Sí, es su cumpleaños mañana. Sí, güey, ya nos dimos cuenta. Te dio un saludo desde Instagram. Ajá. Bienvenido, güey. Sí, mano, ya. Uh-huh. O sea, es que. O sea, es que. Como que tú piensas que el mundo existe gracias a ti, ¿no? Yo pienso que sí. O sea, que tú apareces en el programa y de pronto Cállate Podcast, aparece así como el Big Bang. O sea, aparece Manolo y ¡ay! Ya, de pronto existe Cállate Podcast, ¿no? Obviamente que sí. O sea, tú te sientes como una especie de protón ahí, de partícula esencial, ¿no? soy la coronita del virus. Oye, tú, güey, mándale un saludo como ¿cómo se llama? Como ecologista sueco a Ángel, ándale. Ya, no les dijeron ya bien. Güey. Saludos allá al Bajala de Guanajuato, a Ángel Aguilar, por su cumpleaños. Sí. Ya. Sí, ok. Gracias, man. No sé qué haríamos sin Manolo en este programa, ¿eh? Yo lo sé. Te extrañamos, güey. Sí, yo sé, se ve muy aburrido. Se escuchaba muy aburrido. Sí. Bueno, ya nos dejas seguir. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo les va a todos? No, muy bien. Muy ya bien. Dijeron las redes sociales, ya dijeron qué número de episodios es este. No, estábamos esperándote que tú te conectaras para que lo dijeras. Ya mandaron a corte musical en el orden debido. Es que si no, este programa pues, se va al caño, si no estoy yo llevando el orden de este programa. Güey, pareces Toñita, güey. Oye, hasta vi que en el Facebook alguien ya te mandó a que te sentaras, güey. Ya te dijeron ya. ¿Toñita la de la academia? Ya siéntese, señora. ¿Eh? No. ¿En el Facebook de Cállate? No. No. En tu Facebook personal, el cual ventanear. Es ni bronca lo que yo escribo, güey. Pues que ya lo único que te la pasas posteando. Digo, es mi pedo. Es totalmente. Ay, por favor, ya. Quédense en sus casas. Que no ven. Ay. Hashtag. Dios, escúchanos. Dios perdona a esta gente. Entonces, pues sí, güey. Lo que te ganas es un. Es un ya sientes, señora. Es eso, poner. La serie de Michael Jordan es fabulosa. Podemos hablar de eso, güey. Oye, hoy íbamos a tener un invitado que quería hablar de eso, güey. Por eso he estado como invitando. Qué bueno que no, güey. Híjole, qué lástima, ¿verdad? Pero ya luego hablaremos de ese asunto, güey. Pero mira, estábamos hablando del doctor Chunga. ¿Has visto los videos que han estado saliendo sobre el coronavirus del doctor Chunga y de Ponchito? Sí, como no, en la página de La Chora Interminable. Buenísimos, ¿no? Sí, están chidos, pues sigue con su estilo. Bueno, y justamente estábamos hablando de que el Wiri Wiri, que empezó en los 80s, pues, güey, sí, sí. Para los que crecimos en los 80s y 90s, O sea, de verdad el Wiri Wiri era uno de los... Yo creo que... ¿Te parece que es el mejor comediante? Sí. Así, o sea, ¿se lleva a Derbez? No, Derbez es de basura. No, eso es comedia de altura. Pero como dirían en Facebook, la gente no está preparada para esta conversación. Ay, qué bárbaro. Y bueno, no sé por qué ya el Wiri Wiri tiene mucho tiempo que no está en la televisión. No sé cuál habrá sido el último, porque luego se lo llevan a los mundiales y a los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Lo vetaron, ¿no? Ah, está vetado. Vetado en el gobierno de Cedillo para acá. No, todavía estuvo con Fox. Él hizo a Fox. Hasta imitaba a Fox, ¿te acuerdas? Sí. Y a López Obrador también creo que lo llevó. Él hizo un pacto de caballeros con, creo que cuando salió José Ramón Fernández de Azteca. Ah, ok. Y dijo, si José Ramón se sale, yo no vuelvo a ir. Ah, ok. Y sacaron a José Ramón y ya nunca volvió a ir a las Olimpiadas. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Cuando la tortura es bebé? ¿Cuando pasó todo eso? Claro que no, güey, pues sí, eso fue en 2006, creo. Pues tenías como 5 años, ¿no? Nah. Fíjate que yo veía un programa. ¿Sabes dónde empezó Andrés Bustamante? Había un programa que se llamaba Los Cuentos del Espejo. Los Cuentos del Espejo. Es más, déjame a ver. Vamos a viajar. Es de mis primeros recuerdos en la vida. Sí. Deja ver si lo encuentro, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de eso, Manolo? Sí, cómo no. Sí, está. No, y hay episodios en YouTube, ¿eh? A ver, ya encontré uno. Esto debe ser como del 86, 87. Y salía como una especie de mimo. Bueno, no era mimo porque hablaba. Y siempre empezaba con... Y contaba cuentos y... ¿Timo? ¿Qué haces, Timo? Ah, se llamaba Timo, era su personaje, Timo. Pues aquí nada más, estoy contando chistes. Digo, contando cuentos. Bueno, ya, pues, ¿Sí te acuerdas de esto, Manolo? Sí. Ah, eso me... Bueno, es que en esa época lo veía como... Pues como algo muy... Pues yo estaba muy chico, pues. Y no lo veía tan en serio cuando ya fue el Wiri Wiri ya acá con Broso. Bueno, era un programa para niños. Así es, un programa para niños. Pero es que yo veía el tesoro del saber, amigo. Si vivieras en un bosque encantado. ¿Tú qué harías si vivieras en un bosque encantado, amigo Manolo? Ay, pensaría en todo el día en ti. Ay. Luego entrevistaban niñillos ahí, niños de los 80s. Es bien divertido ver esos videos porque ves cómo se vestían y estaban así todos. Me caía los árboles y me sentía feliz. Chale, o sea, yo se me imagino. No quiero que haya más recreo porque me estoy divirtiendo mucho. Pues sí, bueno. ¿Qué? Yo sí me los imagino así a mis hermanos mayores en su kinder rural, así de. Pues ya quisiera hacer chango porque no sé qué. Un videito de los 80s en continuo. Bueno, mira, a ver si escuché aquí. Perdón, disculpen ustedes todos allá en casita. Estamos teniendo una regresión así ochentera, perdón. Digo, para los millennials tal vez no le entiendan pues a esto, pero... ¡Ay! Hay un tiradero enorme en ese lugar, ¿ya vieron? Es cierto, sino ¿quién habrá pasado por ahí? ¡Ay! Yo creo que pasó un ciclón, porque ve cómo quedó todo esto. ¿Y ahora? ¿No? ¿Quién habrá sido? Eso lo pasaban en Imevisión. Antes de que fuera TV Azteca, ¿no? Mucho antes. Bueno, ahí está. Entonces. Que por cierto, mañana van a transmitir Odisea Burbujas, El Tesoro del Saber. ¿Cuáles más programas? 4 programas de los 90s, principios de los 90s, de cuando veíamos de niños, de adolescentes. Ah, Burbujas es de antes, güey. Todos esos son de los 80s, güey. Porque por ser mañana el Día del Niño. Ah, qué bonito. Ah, sí, mañana es Día del Niño, ¿verdad? Oye, felicidades a todos los niños y que no son tan niños también. Y a las niñas. Pues, sobre todo. En especial a las niñas. Ches pervertidos. Y bueno, el caso es que Wiri Wiri ha estado publicando varios videos acerca del coronavirus y de cómo protegerse y cómo de mantener la distancia y todo eso, ¿no? Así es, el doctor Chunga. El doctor Chunga y Ponchito, ¿no? Y Ponchito también. Y con unas ilustraciones de Trino. Así es. Ellos son amigos, se conocen desde hace mucho tiempo. Entonces pues así hicieron ahí como que su colaboración. El que más me ha gustado es este que estábamos poniendo ahorita antes de que Manolo nos interrumpiera, ¿verdad? Que es se pone como de babero una bolsa y luego está como amarrado a una pelota que tiene en la cabeza. Entonces cuando se echa para atrás para agarrar vuelo 16 grados hacia atrás. 16 grados exactamente. Entonces la pelota se cae y entonces el hilito pues se jala y entonces la bolsa le tapa la cara. Ay, güey, estoy como evita que las gotículas salpiquen a los demás. Exactamente. Muy bueno, está bueno. La verdad es que sí, me ha dado mucha nostalgia, pero sigue teniendo la chispa Andrés Bustamante. Realmente se le extraña y sí es el mejor comediante de los últimos años. Oye, amigo, pues ahí está el negocio, amigo. Mira, tú puedes ser el que pinta los monitos y yo soy el que hago las payasadas. Híjole, sí, estaría padrísimo. Oye, por cierto, pasen a mi Twitter, arroba pinches monitos. No, que te daba pena y no sé qué. Pues ya no hago nada, así que ya pues, se quitó la pena. Ya se me pasó, como todos mis emprendimientos. Un día dije, ay, hoy quiero ser monero, voy a hacer cómics y voy a hacer monos. Y abrí mi cuenta de arroba pinches monitos. Hice como dos cartones o dos monos y ya fue todo lo que hay ahí. Pero pásenle, todos modos, vayan, chéquenlo y denle ahí follow. ¿No, amigo? Ok, ¿tú qué piensas? Sí, amigo, hay cosas buenas. No te creas que no. No, pues sí. Hay cosas buenas. Oye, vamos a un corte musical, terminamos, ¿qué hacemos? ¿De qué ya hablaron de los ovnis y todo eso? No, pues no. Nos falta, pero pues ya, yo ya tengo ganas de ir a. Es que estaba bien chido eso. Yo quiero ir a mi arbolito, ¿cómo ves? Pero ya se finí. ¿Cuánto llevan de transmisión? No sé, güey, no preguntes. Poquito. Oye, dejamos un corte. Y regresamos ya para darle salida a esto. Ya, pues para hablar de los temas que faltan y... ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, ahí sí llegan los de la Comisión Federal de Electricidad. Diles que no te corten ahorita, que te aguanten. No, ya regresó la luz bien. No, hombre, tuve que echarle diésel a la planta de emergencia. Bendito Dios, Bendito Gracias. Dios. Oye, bueno, corte musical, digo, para que no te alargues. Sale, digo, bueno. Es lo que siempre me dices, ¿no? Sí, amigo. ¿Te parece si escuchamos a Grimes? Ya vamos a echar música de verdad en este programa. Porque siempre nos andan diciendo que escuchemos música de rascacolitas y no sé qué. Pues es que tú sabes que pones la música de rascacolitas. Bueno, pues a mí me gusta Te gusta asunto. Rascártela. Pues sí, la verdad, mucho. Cuando me da comezón, pues me rasco, güey. Ni modo que tú no. No, yo no. ¿Sí sabes quién es Grimes, no, amigo? No. Ah. Sí, no. No lo. No me sorprende. Pero bueno, Grimes es una cantante, muy importante, amigo, de la escena del pop y de la electrónica. Pero además, resulta que ella es la novia de Elon Musk. ¿Sabes quién es Elon Musk? No. No, güey. El dueño de Tesla. ¡Ay, sí supo, güey! ¡No, man! ¡No, ay, sí supo, güey! ¡Sí supo! ¡Qué bárbaro, güey! Ahora sí me sorprendiste. Yo solamente me quedé con multimillonarios. Ahora sí me sorprendiste. Ah, pues ella es la novia de Elon Musk. Yeah. Bueno, esto es de su disco más reciente. El disco se llama Mis Antroponzone. Antroposole. Ah, está chido. Mis Antroposole. Ahí está una nueva idea para sustituir a maíz. Mis Antroposole. Güey, mis. Ya no existe, digo, ya no maíz. Ya no existe garnachería. Ya hablamos de eso, güey. Ya, güey. Otra vez, pero. Eres un viejito, güey. No. Tú sí eres de los que ya se merece que ya no les den este. El, sí, pero es nuestro Moncho. Eres nuestro Monchito. Ay, bueno, no vas a entender el chiste, pero ya, pues eso te pasa por llegar tarde, güey. Bueno, estos Grimes con We Appreciate Power. ¿Qué tal mi... Ándale, pues. Ya regresamos aquí a Cállate Podcast. No se vayan, prepárense un algo para un tentempié. Y ya regresamos a Cállate Podcast. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a echar una gotita de la 4T que le va a encantar a Manolo. Yo creo que te va a gustar mucho, amigo. Esta es para ti, amigo. Gracias, amigo. Sí, van a hacer también los créditos para vivienda de manera directa, sin intermediarios, para que el que recibe un crédito de vivienda nos ayude a administrar bien su crédito, que ahorre, que compre a buen precio los materiales de construcción, que contrate para darle trabajo a maestros albañiles, a trabajadores, y sentimos que de esa manera le va a rendir más el crédito. Ya no necesariamente tiene que ser una empresa. Muchas veces con ese mecanismo pierde hasta más de la mitad de su crédito por la corrupción. Y si lo hace el beneficiario, va a ser mucho mejor. Se utilizaba como excusa, como pretexto, de que la gente no tenía conocimiento técnico y que necesitaba la asesoría de los ingenieros, de los arquitectos. ¡Hijo de su...! ¡Turn down for what! Así es, ahí está. Estás obsoleto ya, güey. Nuestro querido presidente diciendo que básicamente que no necesitamos arquitectos, lo que todos sabíamos. ¿A poco no era algo que ya todos sabíamos de todos modos? O sea, a mí no me sorprende, me parece que tiene toda la razón. ¿Qué tienes que decir para defender a tu profesión, silla ahí? Pues que nos veremos en el próximo sismo. ¿Para qué? Pues porque... pues para construirse tienen que seguir ciertos reglamentos. Ah, pero los maestros ya saben, güey. Nah, pues no las saben todas. Te sale más caro, de hecho. Pues, porque te quieren, como no saben, como no calculan, no sé, no diseñan, pues todo te lo quieren vender más. Todo lo quieren meter súper reforzado y acá, más caro. El presidente dijo otra cosa, güey. Yo, ¿a quién le cree usted más allá en casita, amigos? ¿A un podcaster ahí que dice que es arquitecto y que nos quiere convencer de que tenemos que pagarle pues por la corrupción y tenemos que pagar el doble porque según ellos diseñan casas, o a nuestro presidente que sabe mucho y además es... Embellecemos tu hábitat, amigo. Ándala, okay. Hacemos que tu hábitat sea más confortable. ¿Tú qué sabes? Yo ahí me pongo ahí. Como el yo rezando ahí. Pues, el presidente tiene un rancho donde pues seguramente debe tener habitaciones muy grandes y amplias, muy bien iluminadas. Yo fui a comprar ahí los tabiques ahí con mi amigo el que hace los tabiques, ahí se lo compré muy barato, y yo luego ahí me puse ahí con la cuchara y con el cemento ahí. Pues no necesité arquitecto, fue pura corrupción ahí. No creo. Le puse unos adornos muy bonitos ahí y le dije al Chocoflán, a ver, vamos a hacer esta pared aquí. No necesitamos aquí ningún arquitecto. Son corruptos, son conservadores, son fifí. Ahí está muy bonita la casa ahí. La verdad tiene razón, güey. Es la primera vez que estoy de acuerdo con el presidente hoy, ahora sí, güey. Al rato que se les vaya del sistema van a decir que no ocupa ingenieros en sistemas. que van a regresar todas las escribanos y secretarias a hacer todo a máquina de escribir y a tinta y lápiz. Ay, ay, ese comentario estuvo muy... Que lo que se requiere es gente que nada más que sepa es leer y escribir para hacer otra vez todas las cuentas. Como yo, güey. Esa es mi oportunidad de brillar. Exactamente, güey. Oye, ya cayó otra donación, no lo puedo creer. El día de hoy estamos... nuestro amigo Lalo, seguramente. Ah, güey, tú ya estás bien atrasado. A ver, güey, esto es como el teletón de Cállate. Es que les pregunto que si ya hablaron de qué hablaron y me dicen, no, pues ya de todo. Pues sí, güey, pues de todo, pues qué. Pues esto es bien ambiguo, güey. No, güey, ya llegó o sea, ya nos donó nuestro amigo Lalo Vázquez, ya también Carlos de California, y ahora nuestra amiga Adriana Isabel, a la que le damos un aplauso, un saludo, gracias. Saludito al albergue. Allá está el albergue, donde a usted lo acoge. ¿Controlador? ¿Vale? Adriana Isabel es la misma que conoce bien a este controlador. Güey, deja de decir. No sé de qué estás hablando, güey. ¿Es otra? Sí, es otra, güey. Güey, ¿Por qué no le cuelgas ahí? Sí, güey, adiós, Manolo. Gracias, por participar. Oye, a ver, ahí está tu tema, pues ya, güey, ándale, para que te... No, yo no lo preparé, yo nomás dije que habláramos de... Para eso. Que te luzcas, güey. Bueno, no, es más, no, güey, ahora aguántate, güey. Ahí te va otro audio. Este está padre, güey. Qué bueno que apenas llevo nada más como media hora de entrar al programa. Mira, güey, está bien bonito, güey. Fácil del mundo. Vamos a hacer unas enfrijoladas. ¿Listos? Solamente necesitamos tortillas. No mames, güey, seas bien viejo. Yo te pido que busques una tortilla sana, como por ejemplo la de nopal, que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías. Entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana. No necesitamos nada más que frijolitos y quesito. Estos frijolitos están molidos y están cocidos solamente con agua. No le pongo nada más. Claro, si le quieres dar un poquito de sabor, pues le puedes poner un poquito de hierbas, no sé, albahaca, tomillo, lo que le quieras poner. Bueno, estamos escuchando a Anaí, güey. ¿Te acuerdas de Anaí, güey? ¿Cómo no? Cuando salía en Chiquilladas. ¿Tú veías Chiquilladas, güey? Sí, creo que sí. Pero digo, por supuesto, de sí. La pituca y petaca. Siguiendo con nuestros regresiones ochenteras. Chiquilladas nuestro era un programa. Retro. Era un programa para niños allá por allá por los 80 y tantos, ¿no? Yo creo que Anaí debe ser como de nuestra edad, más o menos, ¿no? Si acaso más chiquilla, pero sí. Y salía Carlitos Espejel, ¿te acuerdas? Alex Sintek, ¿no? Carlitos Espejel. Alex Sintek. Lucero. Alex Sintek. Lucero también salía ahí. Bueno, era un programa para niños. De ahí salió Anaí. Luego creo que yo fui a verlos en vivo. Ahí va, ahí pasó, viene, sí, la historia de Manolo. A ver, güey, a ver, platica. Yo fui a verlos en vivo cuando tenía como unos 6 años, 7 años. Ajá. A la Plaza de Toros de ahí de Guanajuato. ¿En serio vinieron aquí? ¿En serio vinieron? Estuvieron aquí en Guanajuato. ¿Qué ha de haber sido eso muy patético, ¿no? ¿Y qué hacían? Sí, no manches, o sea, aparte ya era la decadencia de Chiquilladas, yo creo. Y y sí, no, pues era pues un cuarto de la Plaza de Toros llena. Ajá. No, así estuvo medio chafa. No, yo me acuerdo, o sea, que no fue un buen recuerdo de esa época. Manolo así de ¡Carlitas! Chiqui Drácula, ¿te acuerdas que hacía un personaje que se llamaba el Chiqui Drácula? El Chiqui Drácula, sí, sí, sí. Lo que pasa es que Carlitos Espejel era un niño muy... O sea, tenía... Hacía a Cantinflas también. Era muy bueno y tenía muy buena... ¿cómo se llama esto? Era muy carismático. Ajá. Pero luego creció y no, ya, o sea, ya no pegaba, güey, o sea... No, nunca creció, en realidad. Si lo ves ahorita, Carlitos Espejel es raro, güey. Es como... Es como cállate, güey. Es como... Exacto. Es como, hay varios actores así, Elijah Wood, por ejemplo. Ajá. Es así, o sea, como que de niño era, o de chavito era... Era graciosito. Gracioso, pero luego ya... Era talentoso. O ya lo ves en personajes serios, porque bueno, obviamente sí, sí. Él se hizo muy famoso también en El Señor de los Anillos. De un personaje de morrito, bueno, de chavo, de adolescente. Amo. Pero ya de ahí ya no, ¿no? O sea, también está, por ejemplo, el de... Esta película del maguito ese de los lentecitos mamones. ¿Cómo se llama? Daniel Radcliffe. Ese güey. Sí, ese güey sí tiene menos chiste todavía. O el de mi angelito, mi pobre angelito, ¿cómo se llama? Sí, el Macaulay. No, ese güey se tiró las drogas, ¿no? Macaulay Culkin. Bueno, todos ellos eran estrellas infantiles y crecieron y pues ya, ¿no? Perdieron todo el chiste. Igual bueno, el este el mono. El Emma Watson no está a los tres, ¿no? Ah, bueno, pues sí. Se puso sabrosa, güey. Bueno, Elijah Wood sale en una serie que tiene como 3 temporadas o 4 que se llama Wilfred. Ajá. Donde se imagina un perro. Bueno, habla con un perro. Está buena. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, bueno, ¿cómo como... se llama esta actriz que era la de Duelo de Gemelas? Sí. Otra drogadicta, ¿no? Sí, ándale ella. Es una muchachita muy bonita ella, y luego ya se dio las drogas. No, muy mal. Ya somos unos ancianos, güey. Bueno, el caso es que estamos escuchando a Anaí, haciendo su receta. Es que Anaí haciendo su receta, güey. Receta de infrijoladas. Es una cosa. ¿Por qué dices que ya esto era viejo, güey? ¿Por qué me estás...? Porque ya es de tan de la semana pasada. Ay, güey, no seas mamón. tú eres de la semana pasada, güey. Bueno, te preguntaba porque el video, al parecer, es un video ya viejito que tiene ahí en su sitio web o no sé qué. Ajá. Pero el caso es que no sé por qué se hizo viral hace una semana en la prehistoria de las redes sociales. Entonces están ahí preparando sus enfrijoladitas con frijoles hechos con pura agua, amiguitas. Güey, pero, en su vida ha cocido un frijol, güey. Yo que sí, no, pues no, obviamente, o sea, no. Le faltó decir, le piden a Lupita, ajá, o a Carmencita, que les cocen unos frijolitos. Le piden a su Yali. Le piden a su oaxaqueña de confianza que les cocen unos frijolitos. Ella, su esposo es de el gobernador de Oaxaca. Es otra, ¿no? Ah, sí, es el de Chiapas, ¿no? Un güey así muy medio jotito, ¿no? Exactamente. Velasco. Como se parece como el señor Burns. Le pides a tu indígena de confianza. Lo que hacemos, claro, otra versión puede ser, adentro de la tortilla puedes poner pollo, puedes poner otro queso, puedes poner tofu, lo que quieras, o simplemente... Adentro de la tortilla puedes poner masa, güey. Una enfrijolada con tofu, güey. A ver, ¿qué mamá? Con tofu y con albahaca, güey. Bueno, entonces... No, amaranto, o sea, le puedes poner amaranto. Sí, claro. Y luego le... pone su tofu encima. Güey, si es algo que tú comerías, Manolo. Sí, exactamente. No, sí, te, claro. No te hagas, güey. Sería unas enfrijoladas hit. Bueno, entonces para esto, Anaí ya está preparando sus enfrijoladas, güey. Agarra una tortilla, así, güey, fría, la dobla y le empieza a echar frijoles encima, güey. Esa es su enfrijolada, güey. Nada más así, güey. Hacerlas así. Pues es que ya no me las ven materializado, güey. Bueno, güey, pues bueno, güey, a ver. Solamente con el... O sea, ¿cómo creías que sean las quesadillas? Oh, chingado, deja escuchar, cabrón. A ver, ¿mande? ¿Cómo creías que sean las quesadillas controlador, güey? No, pues él sí le echaba arte, güey. O sea, ¿tú creías que la nada más llegaba y así era la quesadilla de plástico? No, pues es que controlador sí sabía, güey. Debería dar unas clases a Anaí, güey. Pero ya, ¿nos puedes dejar terminar de escuchar el audio o tú quieres seguir hablando, güey? No, yo quiero seguir hablando. Ah, bueno, pues... Adelante, amigo, adelante. Hacerlas así, muy sencillas, solamente con el frijolito, que además es proteína, y le das así como la consistencia rica, llenitos de salsita, de frijolito. Y encima le puedes poner, claro, si le quieres poner crema, cebollas, lo que quieras, se lo pones. Yo le pongo un poquito de quesito y listo. Esto está facilísimo, te tardas nada en hacerlo. Y a los grandes y a los chicos... Pues no, Anaí, o sea, si vas a agarrar una tortilla y le vas a echar frijoles encima nada más, así a lo pendejo, pues sí, no te tardas nada. Evidentemente. Y ya, bueno, ahí se terminó el audio. Ya, gracias. Ya. Evidentemente, después de las enfrijoladas de Anaí, pues hubo más divorcios. Porque, pues bueno, evidentemente los hombres somos los que nos dedicamos a la cocina en nuestras casas. Sí, claro. Entonces seguimos los tutoriales de Anaí. Ajá. Y pues nos lo tiran nuestras esposas, nos los tiran a la basura. Sí, nos avientan en la cara y nos dicen, ¿qué no te enseñó a cocinar tu mamá? Se siente muy feo que te digan eso, güey. Bueno, güey, ya, a ver, habla de tu pinche nota y ya para irnos, güey. A ver, de los ovnis, porque ya también acá en los comentarios. A ver, por cierto, ¿cómo están los comentarios? A ver, platícanos, actualízanos, controlador. Víctor FLJ dice, ese programa me daba miedo por la música y porque todo estaba oscuro, refiriéndose a los cuentos del espejo. Ay, nini, ¿quieres que tu mami te abrazara? Ay, ok, y luego. Queen Anne dice, Lindsay Lohan, que es la actriz. Lindsay Lohan, gracias por ayudar a estos ancianos que ya no se acuerdan nada. ¿Ya es todo? Ya. Chale, Queen Anne. Pues no, que había llegado como 1,000 personas. Y... Pues sí, güey, pero como tú estás ahí hablando e interrumpiendo, pues la gente dice, mejor se va, güey. Queen Anne dijo, la gente no está preparada para esta conversación, pero no sé para cuál de todas. De lo de... Chiquilladas. No, Derbez y... Derbez y Bustamante, Andrés Bustamante. No sé, bueno. Lo que sea, sí, seguramente que no. Queen Anne. Bueno, ahora sí, amigo, ovnis. Háblanos de ovnis porque ya quieren acá, la gente está ansiosa de escuchar sobre ovnis. Güey, o sea, es que me inspiraste con tu nota de El Hombre en la Luna, güey. ¿Ves, güey? ¿Ves? Entonces dije, qué mejor oportunidad que seguir con el tema, güey. Exacto. Resulta que la NASA, no, la NASA no, el Pentágono ya publicó videos oficiales del gobierno de Estados Unidos en la que sus pilotos avistaron ovnis, güey. Ay, ay, ay. Jesucristo. Entonces, ya, si Estados Unidos ya lo dijo, es que sí existen. Bendito Jaime Maussan, güey. Y evidentemente, yo estaba pensando que el representante de México ante los ovnis, ante los extraterrestres, pues va a ser Jaime Maussan, güey. Sí, él tiene que ser, güey, se lo ha ganado pulso. Digo, 30 años de estar hablando de todas estas, de todas estas noticias tan verídicas sobre ovnis y avistamientos y extraterrestres, güey, ya se lo... Y que no lo toma en serio, güey. No, y exactamente, y que todo el mundo lo da por loco y por fantoche y por, ¿cómo se llama? Por mentiroso, pues ya, o sea, creo que con esto ya él se está, pues, ¿cuál es la palabra? ¿Redituando? ¿Redituando? Redituando, así es, así. Así es, el Departamento de la Defensa de Estados Unidos, ¿ese es lo mismo que el Pentágono? Supongo. Publicó 3 videos. ¿Los viste, por cierto? Vi dos. Bueno, es que son videos viejos, ya tienen mucho tiempo que estaban circulando, pero lo que hizo el Pentágono fue confirmar que eran ovnis. Ajá. Pero ya estaban circulando, o sea, ya los Maussanes del mundo ya habían dicho, ahora veremos este video. ¿Dónde está? Es este... Sí, oh, se fue Joaquín López Dóriga aquí en las noticias. Ya habían dicho, miren estos videitos, aquí quedan, no sé qué, no se ve, no sé cuánto, y se escucha cómo hablan los soldados, pero ahora ya después de no sé cuántos años, porque hay unos como del 90 y tantos, 99, creo, uno de los videos. No eran del 2016, ¿ah, los sí? videos, según no yo. Sé. Pero ya habían circulado, nada más que nunca habían dicho que sí eran neta. Pero, ¿viste los videos tú? Yo sí los vi. Pero, o sea, se ve... ¿Desde dónde están tomados? Porque se ven así un objeto, así como que volando a gran velocidad. Ah. Pero ¿desde dónde lo están tomando? Porque se ve como si estuviera estática la cámara. No, no sé, es raro. ¿Ellos iban en algún avión? ¿En aviones, desde algún satélite o qué? No sé. ¿En un globo hidrostático? Ajá, en un Zeppelin. Desde el Zeppelin. Iban en un Zeppelin. Exacto. Entonces es más viejo todavía el video. Entonces esa es la pregunta, amigo, para ti y para el público es: ¿esta es la prueba irrefutable de que alguien nos está observando? ¿De que visitantes de otro mundo acaso está observándonos desde muy cerca? Scully y Mulder tenían razón. ¿Acaso hemos subestimado a Jaime Maussan y toda su sapiencia acerca de los seres que nos visitan de otros mundos? ¿Tú qué opinas, amigo Manolo? Yo opino que tú tienes razón, güey. ¿Te acuerdas en aquel campamento que tú decías, es que yo vi un ovni? ¿Yo dije eso? Y que veías extraterrestres así al fondo de la oscuridad. Yo no dije eso, dije que tenía miedo de que apareciera un extraterrestre en la oscuridad, pero ¿Pero por qué tenías ese miedo si sabías que no existía? Bueno, güey, perdón, soy solo un mortal, no soy como tú, o sea, tengo miedos, tengo sueños, tengo anhelos. Pero, a ver, amigo, entonces, si existen los ovnis, ¿sí, entonces existe la corrupción? Ah, no, esa ya no... Ya la corrupción ya no existe aquí en este país. Ya la erradicamos con los conservadores. Ya no existe eso, güey. Entonces, mi siguiente punto es, si existen los ovnis, ¿no trajeron ellos el coronavirus? Yo creo que ellos sí lo trajeron, como bien dijiste, trajeron. Güey. Sí lo trajeron. Yo creo que sí, güey. A lo mejor ellos lo están inoculando en los cuerpos de jóvenes mancebas. Las preñaron de coronavirus. Las preñé, exactamente. Pues no sé, güey, no sé. O sea, lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que son ovnis. Ovnis es, ovni es objeto volador no identificado. Eso no significa que sea una nave espacial. Extraterrestre. Extraterrestre. No significa que sean visitantes de otro planeta necesariamente. Podrían ser. Pero podría ser cualquier otra cosa, güey. Podrían ser chinos, ¿no? Podrían ser chinos. Podría ser el propio coronavirus entrando a la atmósfera a alta velocidad. Es más, el video se ve como cuando estás viendo cosas en un microscopio, güey. Ándale, exactamente. Se ve como un juego de Atari. Que se volaba. Ándale, parece un juego de Atari, esos chafitas. Ándale, era. Atari 2600. Space Invader. Exacto. Pues bueno, ahí quedará la interrogante. Estaremos siendo conquistados por extraterrestres, no lo sabremos hasta. Estaremos en vista de una invasión extraterrestre. No se pierda el próximo capítulo de Cállate Podcast. Cállate desde Marte. Te deberías invitar a Maussan. Sí, estaría. ¿Tú crees que sí vendría? Yo creo que sí, no sé, güey, sale donde lo inviten. Una chela, yo creo que. Sí. Denme dinero, denme de comer. Pues ya salió a decir, ¿verdad? Sigo, yo les dije, no me creyeron nunca. Ajá. Gachos. Feos. No, dije. Y pues ya, Manolo, no sé qué más quieras decir, ¿Ya felicitas a nuestro amigo Mario, que mañana es su cumpleaños? No, no, güey, no lo he felicitado. Felicidades, Mario. Gracias, güey. Ya, controlador, ya tiene sueño, güey. Bueno, pues ya vámonos, amigo. ¿No quieres hablar de otra cosa, güey? Sí, habías dicho otra cosa, ¿no? Ah, de lo más masculino de la semana, güey, pero no sé si ustedes han hecho algo masculino. ¡Uf! en su nuevo hábitat. Todos los días hago, cada minuto es lo más masculino para mí, güey. Es más, yo escucho, escucho mi propia voz y digo, ay, güey, qué masculino me escucho. Esto sí que es masculino. A ver, ¿qué hiciste masculino, güey? Es que fíjense, amigos, que después de como 15 años que el jardín afuera de mi casa, que es como de 0.50 metros por 3, o sea, 1.50 metros cuadrados, dejé históricamente que la hierba creciera así, que las vacas y todo, pues, que la naturaleza hiciera lo propio. Exactamente. Pero... pues ya del grado de desesperación de que pues ya que estábamos aburridos. Estás en cuarentena, pues. Saqué pico y pala y pues hice jardinería, güey. Wow. Quité la hierba seca, la caca de los perros que se venían aquí a cagar al jardincito. la tierra acumulada como por 15 años. Creo que los vecinos ni me conocían, los vecinos, güey. ¿Por cómo que no te conocían? No, pues no me conocía, es que nunca interactuó con los vecinos, güey. Güey, pues es que porque eres antisocial. Pues bueno. Es que no me gusta tener relaciones con la gente, güey. Okay, bueno, y luego entonces le hiciste la jardinería y arreglaste tu jardín. La jardinería, salí con playerita así, de tirantitos. Como la que traías ahorita, güey. Mi cinturón de jardinero, güey, y todo, acá. Ah, cabrón. Ajá. Me embarré aceite en la piel y todo, güey. Ajá. Ya te imagino, güey, con shorts, calcetín negro y zapato de charol, así para. Sí combina el zapato de charol, güey. Sí, no, me imagino. Es calcetín blanco, güey. Ajá. Más bien. Y entonces, pero eso no es muy masculino, güey, más bien suena femenino, ¿no? Güey, saqué pico, pala y estuve arando la tierra, güey. Cultivaste maíz y... Sí, ya puse trigo, jitomate. En un metro y medio cuadrado ya tienes todo eso, güey, todos tus... Ya, voy a es que es para sobrevivir. Preparándote para el apocalipsis. Así es, güey. Ajá. Entonces, pues es lo más masculino que hice yo en la semana, amigo. Ah, pues muy bien, güey. Qué bárbaro, güey. ¿Y ustedes? Disculpen, machos, lomo plateado, pecho peludo. Es que todo es masculino, güey. Todo, güey. No debe ser lo más femenino de la semana. Sí, la verdad. No, a eso tenemos la sección de cuídate, amigo. Digo, es que yo, a mí, por ejemplo, no sé, ir al cajón y sacar una cuchara. O sea, lo hago con una fuerza, con un... Lo hago con una rudeza, güey. ¡Voy a sacar una cuchara del cajón, mamá! ¡No me puedes decir que no! ¡Soy bien masculino! Y ya, güey, ¿ves? ¿Y qué te sos, mamá? ¡Hola, no seas payaso! Tú siempre hablas como Jotito. Ay, mamá, ya, por favor. Ay, bueno, ya, pero no lo digas tan fuerte que se van a dar cuenta allá afuera. Y ya, así, güey. Ya, no, no sé, güey, no he hecho nada masculino, la verdad. No, es, no he hecho nada, güey. Échate un pedo así. Así de esos tronadores. Ajá, y así. Que hasta tú mínimo te asustas, güey. Así, ay, cabrón, ¿qué fue eso? No, pues todo no. Controlador, todo controlador. No, güey, yo no he hecho nada absolutamente masculino. Pero nada, nada, pero ni masculino ni femenino, ¿va? No, ni lo uno ni lo otro. Es como una amoeba, ahí está nomás. ¿Amoeba? Sí, ¿no? Amoeba. Sí, ¿no? Sí existe esa palabra, ¿no? A ver, busquen a todos ahí en... Amoeba. En... Amoeba. Ah, esa es la palabra, esa es nuestra nueva sección. Es, exactamente, la palabra del día es... Amoeba. Amoeba. ¿Es con H o sin H? No, pues sin H, por supuesto, güey. Oh, güey, este... Amoeba. Ah, sí existe. Pues claro que sí. ¿Qué crees que qué, güey? Que soy es ignorante. Es un parásito. Exactamente. No, no es un... Es, pues, bueno, sí, algo así. Sí, parásito. Sí, a ver, ¿qué dice? ¿Qué es una amoeba y dónde vive? Ciencia para niños. ¡Ah, pues lee, güey! Estamos en un programa de radio, tienes que hablar. Ni celular del género amoeba. La especie de este género viven libres en el agua y en la tierra, alimentándose de organismos más pequeños o de partículas en descomposición. ¿Ves? Como un controlador. Oh, muy bien, amigo. Bueno, ahí está nuestra palabra. Es una amoeba. Así es. Ahora conjuguémosla con este, con el... Yo soy una amoeba, él es una amoeba. Vosotros sois una amoeboasis. Ay, no, mami. Ay, ay, ay, ves, por eso nadie nos da dinero, güey. Y ya nos están regañando acá en el chat, güey. Ya Maruja del Carmen, que es científica. Oh, ya nos está diciendo. Pues es que nos matimos con el. Con, sí existe la palabra amoeba, alias amoeba. Ahora se mueven, en el aire. Y... Bueno, ya no nos regañen. Ya siéntese, señora. Sí, ya siéntese, señora. Oye, hay mucha gente escuchando. ¿Las amoebas tienen sentimientos, para empezar? Sí, por supuesto. Claro. Todos los seres vivos tienen sentimientos, mano, ¿no? ¿Y la podemos presentar con coronavirus? Tal vez. Que hagan como así, ¿cómo se llamaba con el bluff? ¿Qué? Con el, ¿cómo se llama el que? Ah, el bluff. El de los 750 sexos. Exactamente. ¿La mueva tiene sexos? Supongo que sí. Oye, nos mandaron hace rato un amigo. Unos gatitos, ¿no? Representando toda la diversidad sexual. ¿Lo tienes por ahí? Sí, vamos a hablar de todo eso, güey. Mira, tenemos hoy... Si nos vamos, güey, perdemos una audiencia que no hemos tenido en toda la vida. Entonces, pues tú di, güey. A ver, voy a agarrar uno de esos gatitos al azar. Oye, saludos a Citlali Banderas. Saludos a Alberto Ledesma, Saúl González. Ellos son facebookeros. Siempre nos están dando likes y cosas así. Luis Arturo Silva, Sergio Armando Cortés, que es tu primo, ¿no? Tu sobrino o algo así. Ah, sí, mi primo. Isar Díaz, Luis Arturo Silva, May Valencia. Hola, May. Osvaldo Márquez, Cris Campos, Ángel García, yeah. Prudente, el Tites. ¿Qué hubo? Tites, ¿qué pasó, Tites? Oye, el Tites tiene un podcast y quiere que hagamos un crossover ahí de podcast, pero pues ahorita con la pandemia pues no se puede. Ahí luego, ¿no? Pues luego. Ok. Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir tú, güey? A ver, mira, voy a escoger 5 gatitos. Abrosexual. Ajá. ¿Qué es un abrosexual? ¿Abrosexual? Abrosexual con B. Híjole, pues... ¿Qué te imaginas que sea, amigo? Pues alguien que se abre sexualmente, ¿no? Alguien que dice, yo me abro. Me abro al amor. ¿Cuál otro? A ver. ¿De qué? Este, platromantic. Género platromantic. Es que mira, te voy a enseñar aquí. Son unos gatitos. Ah, okay, okay. Iluminados con diferentes colores. Son como 128 diferentes tipos de sexualidad, géneros. De géneros. Orientaciones. Está trigénero, bigénero, grisgénero, ginosexual, androsexual, panromántico, platromántico, autosexual, demirromántico, biromántico. Pero mejor hay que adivinar de qué son, güey. ¿Qué creemos que son? A ver, por ejemplo, Genderflux. Ándale, ese suena chido. Genderflux. Genderflux. Genderflux. Es como que fluyes hacia el punto G. Ay, ese me gusta, Manolo. Como tú siempre lo logras conmigo. Ay, tú y yo. A lo sexual. A los. Ah, ese también yo estaba viendo, amigos. Estamos conectados, que parece un mapachito. Sí, ay, sí. Ay, cosita. ¡Miau! ¡Miau, Rafita! ¡Miau! ¡Miau, Manolo Garrita! ¡Miau! ¿Qué será un halo, a lo sexual? ¿Que te estás siempre acariciando el halo? No sé. O sea, hay nada más uno con el otro, nada más acarician el halo. ¿El halo? ¿El halo? ¿El halo Vázquez? El Lalo Vázquez. Es alguien que no es asexual, ni demisexual, ni gray, ni gris asexual. Es un mapache. Es decir, gente que generalmente experimenta atracción o deseo sexual por otros. Ah, chinga. ¿Cómo es eso? O sea, a los sexuales describe a alguien que está atraído sexualmente a otras personas. Ya, nomás, güey. O sea, nomás. Nomás. Ok. Demirromántico. Es un tipo. ¿Cómo? Demirromántico. Es un tipo. Demirromántico. Demirromántico. Ay, tú eres demirromántico. Es un tipo de romántico gris que solo experimenta atracción romántica después de desarrollar una conexión emocional previamente. Los demirrománticos no experimentan una atracción romántica primaria, pero son capaces de una atracción romántica secundaria. ¿Qué hubo, güey? ¿Qué hubo, cabrón? ¿Eh? No, esto está bueno, ¿eh? Novosexual, calosexual, cardomántico. ¿Tú qué serías, Manolo? Yo sería Bellus Romantic. Bellus Romantic. Bueno, la gente no sabe ni de qué estamos hablando, yo sí, creo, güey. No. Pero son unos gatitos muy bonitos. Y por eso nos gustan. Lipstick Lesbian. Butch Lesbian. No manches, güey. A ver, les vamos a dejar de tarea que investiguen todos estos términos. Sube la imagen a Facebook. Ay, ay, ay. Perdón, ese es mi, ¿cómo se llama esa cosa? Tu látigo inalámbrico. No, güey, es mi WhatsApp, pero no sé si es mi látigo, güey. Boyflux. Boyflux, ahí te va, Boyflux. Boyflux es una identidad de género en la que una persona puede sentirse casi siempre o completamente masculino, pero experimenta varios grados de identidad masculino. Ah, chinga. Por ejemplo, uno puede sentirse 0%, 50% o 100% hombre. O algo intermedio entre paraboy o libra masculino. No. ¿Qué onda, güey? Es lo que nos dejó el coronavirus, güey. Yo soy sagitario masculino. No, eso no es lo único, güey. Además, la intensidad puede fluctuar en un periodo de tiempo. O sea, a veces te puedes sentir bien machín, güey. Y luego otras veces así, un poquito así como más, más frágil. Como el 50%. Sí, ajá. Si eres 50%, entonces eres un demi boy. Y luego de pronto un día decir, ay, cabrón, no, ni siquiera sé si soy güey o vieja, güey. Entonces eres un asexual o agender. O sea, no sé. Si eres un agénero, eres un taco sin nada. No, sí, es que, güey. Eres una tortilla. Ya si eres un. Sí, güey, ya si eres un agénero, ya eres un. Un cojín, güey, o un. La pata de una mesa, güey. O sea, ya no. ¿Qué eres, güey? Eres la carita de la tortilla. Muy bien. Pues ahí que nos digan en el chat, ¿no? ¿Qué tipo de. Gatito son el día de hoy? Exactamente. Mira, que es un bellus romantic. Es un género que tiene orientación romántica en el espectro aromático, que se define como tener interés en cosas tradicionales románticas. Como besarse o abrazarse. Ay. Pero no sentir atracción romántica. ¿Qué? Ah, yo soy de esos. Atracción aromática por otra persona. ¿Aromática? Aromática, o sea, ¿sí te queda claro? O sea, en el espectro aromático. Ah, no, pues sí, güey. No, o sea, pues sí, güey. Si hueles, si tu aroma me gusta, pues me traes. ¿No será pero en el aromántico, güey? No, es aromático. Bueno, pues ahí están algunos conceptos de... Pues de aromántico. ¿Quién tiene el tiempo de inventarse todas estas cosas? Pues pregúntenle a su amigo que les mandó esto. ¿No? Saludos a nuestro amigo peludito. Bueno, pues sí, supongo. ¡Miau! Ay, bueno, Te faltaba un tema, Manolo, que querías hablar de algo, güey. No, ya era todo. ¿Lo dijiste, güey? ¿Series? ¡Ah, neta! ¡Uy, qué bueno, güey, que lo tocaste, güey! Pues claro, güey, porque soy un pícula sexual. Usted síganle, mire. Mientras la gente siga. ¿Cómo decía, Chente? Mientras la gente aplauda, Chente canta. Entonces, pues mira, ¿qué? Hay. Sí, sí, güey. Tú sigues interrumpiendo. Tú sigues en tu pedo, güey. ¿Estás bebiendo, güey? Sí, sí, sí. ¿Qué estás bebiendo? A ver, dinos. Yo creo que es la mejor serie que vamos a ver en este año, güey. Si no sale otra más chingona. Es la serie de Last Dance. ¿Qué? Ah, ya. Ok, es que te pregunté que estabas bebiendo, güey. No, ¿qué estás viendo? Nada, pues ya se me acabó el alcohol desde hace una semana. ¿Y no has salido a comprar, güey? No hay las vinícolas, las modeloramas y vinaterías de por aquí cerca ya no tienen más que alcohol, pues, pero no, ya no hay cerveza, pues. Bueno, ok, The Last Dance, a ver, pues, justamente el invitado de hoy iba a hablarnos de eso, güey, porque es un aficionado al básquetbol. Pero por supuesto estás hablando del documental sobre los Bulls, ¿no? Así es. ¿Ya lo viste, amigo? Los cuatro episodios que van, sí. Está bueno, ¿no? No, bastante buena. Un amigo nos dijo que era una cátedra de liderazgo y de motivación. Ah, claro, por supuesto. Así es como yo lo veo. ¿Tú ya lo viste, Controlado? Ya. ¿Qué te parece? Estoy masticando. Ah, no, está bien, pues tú habla mientras masticas. Estoy masticando de emoción de hablar de este tema. Está muy buena, güey, o sea. Bueno, yo creo que todos vivimos a los Bulls, ¿no? De los 90s. Sí, supongo, después espero. Medios de los 80s, medios de los 90s. Y la serie está súper chida, es un documental. Y sí te regresa 20 años para atrás, ¿no? A sentir la emoción de esos Bulls que, güey, en México no se hablaba más que de básquetbol en ese momento. Así es. Y en Estados Unidos sí. Todavía, ¿no? Está basado en la última temporada, ¿no? De los Bulls, y de ahí una retrospectiva de ahí a toda su historia de cómo llegaron a esa última temporada. Sí, sí, sí, porque se supone que en esa última temporada, que fue la del que 96-97... La 98. Hubo un equipo de grabación que estuvo siguiendo al equipo. Y esta última temporada, ya todo el mundo sabía que era la última temporada de los Bulls, así en esa ese equipo, pues, con Jordan, Pippen, Pippen, Rodman, Tony Kukoc, Steve Kerr, etcétera. Okay. Que por decisiones de la gerencia del equipo decidieron que ya ese era el último año que iban a estar juntos, ¿no? Entonces, así es. Sí, habla sobre la historia, habla sobre cómo fue esa temporada y, como dices bien tú, cómo llegaron hasta ahí. Y por supuesto habla de Jordan, ¿no? Habla del 95% de Jordan. Ajá, exacto. 3% de de Phil Jackson. Y el otro 2% pues de los demás jugadores. El primero sí habla de Jordan y cómo salió de la universidad, etcétera, etcétera. El segundo empieza hablando un buen ratito de Pippen. De Pippen, ajá, mucho Pippen. ¿Y de cómo? ¿Y de los culeros que fueron los Bulls? Sí, de cómo ay, ajá. Perdón si le estamos spoileando los que no lo han visto, ¿eh? Ay, perdón. Bueno, y del contrato tan injusto que tenía Pippen, ¿no? Porque siendo él el segundo mejor jugador de la NBA, básicamente, porque era el segundo jugador después de Jordan, y el juntos, pues básicamente lograron los campeonatos. Era el como el sexto mejor jugador pagado de los Bulls. O sea, todavía había jugadores mejor pagados que él. Porque firmó un contrato bastante manchado. Chafa. Pero bueno. Ni siquiera estaba entre los 100 mejores pagados de la NBA, exactamente. NBA. La verdad está muy emocionante recordar a los esos tiempos en los que, como dice el controlador, o sea, todo el mundo hablaba de los Bulls, era o sea, sí, para los que nos tocó vivir ese tiempo sí es muy emocionante. Y yo creo que para los que no, y que a lo mejor por primera vez o que digo, yo creo que todo el mundo sabe que Jordan es uno de los más grandes, pero que a lo mejor no les había tocado ver bien cómo es la historia. La verdad sí es emocionante, está chido. Sí, a mí sí me ha erizado los pelitos. Sí, dos que tres veces. No, sí. Es que sí, de verdad, sí hay momentos en los que dices... Muy chido. Ay, uy, qué emocionante, o sea, qué chido recordar a los Bulls. ¿No, amigo? A mí el que más me gustaba ver jugar a Rodman. Rodman, claro. Era un mega defensa ese cara. Sí, sus teatros y todo, ¿no? Sí, pero es que en la cancha, o sea, se alineaba pues a lo que, a la idea de los Bulls. Y no, es que se fue a ir un jugadorazo como defensa este cabrón, la neta. Se hace sus locuras y todo, pero sí, es un defensa muy bueno ese cabrón. Fíjate que él no era amigo de Jordan ni de Pippen, o sea, uno piensa que pues, eran super cuates. Se odiaban por Detroit. ¿Se odiaban por Detroit? Ay, güey. Ay. Se olían feo. Sí, bueno, es que Rodman viene de... Él empezó en Detroit. Bueno, sí, no sé si empezó, pero ahí pasó varios años. Y creo que les llamaban los... ¿Cómo les llamaban? Los terribles pistones o algo así. O los malos. No me acuerdo bien cuál era el sobrenombre que tenían, pero el equipo de los Pistones de Detroit en los 80s eran unos marranazos, güey. Estaba Isaiah Thomas, estaba Rodman y otros, y eran golpeadores, güey. O sea, esos güeyes jugaban así a golpear, güey. Y entonces ya desde entonces había una rivalidad entre los Pistones de Detroit y los Bulls en los 80s. O sea, Jordan empezó a jugar en el 84, creo, en la NBA. Y entonces no había como que muy buena relación entre los jugadores de los Bulls y Rodman. Así es. Entonces no eran amigos, güey. No, dice que ni siquiera se hablaban, o sea, eso no sé si sale en la serie o no, pero yo por ahí lo vi en YouTube. O sea, decía, o sea, nos hablábamos en la cancha, pero terminaba el partido y pues cada quien a su casa, o sea, no se hablaban para nada. Pero bueno, entonces recomiendan la serie de El Último Baile, amigo. Totalmente, totalmente recomendable. Muy bien, sobre todo para los... todos estos millennials y centennials que... pues que creen que... Game of Thrones es todo lo que pueden ver en la vida, lo mejor que pueden ver en la vida. Pues más bien yo iba a decir que está bien para todos los chavorrucos, ¿no? Sí, el chavorruco sí lo vamos a disfrutar muchísimo. Y bueno, van a ser 10 capítulos. 10 capítulos. 10 capítulos. 10 capítulos. 10, es que es italiano. 10 capítulos. Y bueno, pues ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más traen recomendaciones? Recomendaciones. Ah, es todo mío. ¿Ya era todo lo que iban a hablar? Pues es lo que quería hablar. Bueno, no. Ok. Sí. Órale. Sí, no, pues está bien. Pues ya vámonos, amigo, porque sí, no, si ya... sí, sí, a ver qué más. ¿Hay comentarios? Dice Queen Anne: quiero mandar un saludo a mi novio, el osito. Ah, no, a ver, aquí no. A ver. Perdón, a ver, alto. Aquí, de entrada, vamos a tener que amonestar a nuestra amiga Queen Anne. Déjame ver dónde está aquí. A ver, aquí las nenitas no vienen a mandarle saludos a sus noviecitos. Aquí las nenitas vienen a saludarnos a nosotros, a decirnos, exactamente, idolatrarnos, a decirnos cosas bonitas a nosotros. No a mandarles ahí, ay, besitos a mi osito. ¿Qué es eso? ¿Qué cree que es esto? ¿Es Exa FM o qué diablos? Chihuahua. Bueno, saludos al osito, pues ya. Chingado. Ya me hicieron enojar, hombre. Lalo Vázquez dice: momento, ¿esto no era con tacos? Pues con lo que tú quieras. Pueden ser tacos. Pueden ser tlayudas. Tacos, gatos. Enfrijoladas, exactamente. Chinga. Oye, güey, ¿dónde quedaron esos tiempos, Manolo? Digo, tú no me dejarás mentir. Esos tiempos donde teníamos fans, güey. Fans, groupies del sexo femenino, güey, que venían aquí a decirnos que éramos guapos, ¿no? Hasta Tonatiuh, güey, tenía fans, ¿te acuerdas? Las guapetonas. ¿Te acuerdas? Hasta ese güey, así feo como está, narizón. Dennis Rodman de cállate, güey. Exactamente, nuestro Dennis Rodman que teníamos aquí, güey. Ese güey tenía admiradoras. Sí, güey, pero se acabó el encanto. Y no se cansaban de decirnos un montón de cosas bonitas, güey. Ahora resulta que... ay, saludos a mi osito. Ah, chinga. ¿Quién fue? Queen Anne. Queen Anne. Queen Anne. No, creo que ya estamos demasiado viejos para esto, güey. Vámonos ya, güey. Ya me hice Vámonos, señores. Vámonos, señores. Gracias a todos los que nos escucharon. Oye, yo pensé que teníamos un montón de escuchas y de pronto ya se empezaron ahí, ¿verdad? De repente sí hubo y de repente... ¿Ya los aburrimos, muchachos? Se aburrieron. Bueno, la verdad sí estuvo muy largo hoy, amigo. Como bastante. Te gusta, ¿no? Tú los prefieres largos, ¿no? Sí, me gustan largos. Como que es... ¿Qué te hace sentir como más... placer que... Me gusta que llegue al fondo. Exactamente. Bueno, hoy sí que les llegamos al fondo de la información, por supuesto. Amigo Manolo, ¿algo que quieras agregar? Nada, pues que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y que nos recomienden y que comparten este bonito podcast. ¿Y por qué estás hablando así como... como Sage? Como raro, güey. Es por lo largo. Oye. Impresionante. Pues al menos di las redes sociales, güey. O sea, nomás síganos en las redes sociales. Síganos en Instagram, en Twitter, como arroba cállate podcast. Estamos también ahí en YouTube y en Facebook como diagonal cállate podcast. Y tenemos página como cállatepodcast.com. Es que se me olvidan, amigo. Ya hace mucho que no les decía. ¿Dijiste el Instagram? Claro, cómo no. Tú eres ahí el mero mero, ¿no? Yo soy el mero mero. Yo soy el que las estoy stalkeando. ¿Cómo vamos ahí? ¿Tenemos ya muchos seguidores o más o menos qué? Pues más o menos. Uh-huh. Órale. Dale. Bueno, pues gracias. Qué bueno que viniste, güey. Tenemos 146,000 fans. Ah, no. ¿Entre 146,000 o 146,000? 146. Bueno, controlador, gracias por todo. Gracias por tu presencia. Gracias por existir, controlador. Gracias a ustedes por dejarme ser su controlador. Mira, ya dijo Queen Anne. Controlador de confianza. Perdón, a mi novio el controlador. Ay, pues bueno, güey, ¿qué quieren que haga? Bueno, está bien. Este... Está bien, ya que regresen las fans. ¿Se acuerdan que yo tenía 2 o 3 fans? ¿También? Ah, sí, es cierto. Sí, no, es el que... otro día, ¿sabes qué? No sé por qué, encontré a... Creo que entré a mi otra cuenta y estaba esta... ¿Se acuerdan de Chelita Delgado? Claro, como no. Ah, neta, y Loretita. Ah, es que le rompiste el corazón a Chelita, ¿no? Chelita, no sé, pero creo que su última publicación es como del 2015, entonces... Esperemos que no esté muerta o algo. No, no. Ah, oye, sí es cierto, ¿eh? Ojalá que no. Pero bueno, saludos a Chelita si es que aún nos escucha. Lo dudo mucho, pero bueno, saludos a ella. Y bueno, pues saludos a todos los que nos escucharon. Ahí disculpen ustedes, dispensen ustedes, ¿verdad? La longitud de este programa. Pues para que lo escuchen en una semana una parte y la siguiente semana otra parte, y hasta que lleguemos a la transmisión de este bello programa. Exactamente, ahí váyanselo váyanselo metiendo poco a poco. Exactamente, váyanselo dosificando, porque así de una sola, o sea, no sean tan aborazados, pues, ¿no? Sí, es poco a poquito. No se lo acaben todo. Exacto. Acuérdense que pues es la cuarentena, o sea, todo es con calma ahorita. Les deseamos a todos salud, mantengan su sana distancia. ¿Verdad, Manolo? Sí, correcto, amigo. Es importante. No, Manolo. Si no quieren que eso se acabe hasta diciembre, si acaso. Así es. Si no, Manolo se enoja en las redes sociales. Sí, me enojo y les pongo su mensaje ventaneándolos a todos. Muy, muy enojada que se pone Manolilla. Bueno, adiós, tía Manola. Adiós, amigo. Adiós, amiguitos. Hey, adiós. Saludos para Queen Anne, que... Sí. Que me andaron. Ya, controlado. Un besito, sí, un besito. Ya, déjanos una viva. Pues sí, hombre, déjanos algo nosotros, hombre, es que... Bueno, cuídense mucho, amigos. Nos escuchamos dentro de 15 días, si así Dios nuestro Señor lo permite. Gracias y hasta luego. Hasta pronto. Buenas noches. Los dejamos con música para disfrutar. Adiós. Manolo, ¿vas a seguir en línea? Sí. Bueno. Buenas noches, hasta pronto, amigos. Bye.